Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su enemigo Rula Mutarrata del Yermo, también como cada semana, siendo su enemigo, por supuesto, no puede ser de otra manera. Hasta el último día del año, ¿verdad? Siempre voy a ser enemigo de todos ustedes. Y les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming como Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, iVoox, etcétera, etcétera. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 en el portal de archive.org. Cada semana publicamos el anuncio cuando hay un episodio nuevo en nuestras dos únicas redes sociales, Facebook e Instagram. Y ahí colocamos el link para que puedan descargar el programa y guardarlo y escucharlo cuando ustedes quieran. Y bueno, este pues es el último programa de este año, temporada 2025, carnal. Sí, ya era hora, ¿no? De que sacáramos nuestra... Como ya es nuestra tradición, ¿no? Nuestra lista de lo que más nos gustó del año, que siempre lo decimos, va a estar totalmente incompleta. Exacto. Nada que ver con otras listas. Pero háganse la idea. Exactamente, o sea, seguramente habrá 1,000 sitios de YouTube, 1,000 podcasts allá afuera que hacen una comprensiva lista de lo mejor del año en DC, Marvel, Image, televisión, series, etcétera. Qué bien por ellos, qué bueno, qué padre que tengan también todo ese chance. Nosotros nos gusta platicarlo de lo que más nos gustó y pues si se nos faltó algo, pues sorry. Si les faltó algo, pues jódanse. ¿No? ¿Te acuerdas de eso? South Park. Es que es lo muy imbécil de South Park si quieren, pero como me gusta esa idea, pues jódanse. ¿No era qué? ¿Un hombre delfín o algo así? ¿El papá de...? ¿El papá de quién? De Stan, ¿no? De Kyle, ah, sí, cierto. Kyle, ya me acordé. No era un delfín, era un judín delfín, era un Julfin. Julfin. Oh, bueno. Es el chiste, hasta el chiste estúpido. Pero parece. Bueno, ya, después dedicamos si quieren, pero hay un momento en donde Squid tiene que ir al baño y no hay. Obviamente, pues vas al baño y no hay donde te acomode porque eres delfín, ¿no? Y oye, pues, ¿qué voy a hacer? Ah, pues jódase, ¿no? Pero lo dice, el otro lo dice con una así de, pues, ¿qué le digo? No sé. Sí. ¿Jodas? Todo está buenísimo. Pero bueno, ahorita arrancamos con lo que más nos gustó de este 2025. Y antes quería comentar un par de notitas que se me hicieron interesantes de, pues, que pasaron en la semana. Específicamente desde ayer, más o menos. Una de ellas es que, la verdad es que... Archie Comics había estado muy, muy de capa caída. No habían publicado mucho después de haber tenido aquel revival, ¿no? Con Archie Horror durante mucho tiempo, que le estuvo yendo muy bien. Tuvieron series de televisión como Sabrina, como Riverdale, licenciadas a partir de Archie. Y pues de repente como que se apagó todo eso. Les pegó mucho el tema de la distribución con Diamond. Entonces, pues habían dejado de publicar regularmente. Y llegaron a un acuerdo, llegaron a un acuerdo comercial con OniPress. Y a partir del año que viene, OniPress va a estar publicando cómics de Archie. De hecho, el comunicado de prensa fue que tal como tienen la marca de Easy Comics, de aquellos cómics de los 50s. ¡Y qué barbaridad! No había pensado, qué irónico. Así como OniPress puede publicar productos nuevos que tienen que ver con la marca de Easy Comics, que son cómics de horror, básicamente, y pueden republicar recopilatorios o material de catálogo. Lo mismo van a poder hacer con Archie. De entrada se están anunciando 3 series nuevas en 2026. Y estas series pues están interesantes y van de diferentes estilos. La primera es Archie número 1, o sea, un nuevo número 1, escrito por Maxwell Prince, con arte de Fabio Moon, artista que trabajó en aquella novela gráfica, la verdad, muy muy buena, que es Day Tripper. Y Nick Cagnetti también es otro artista. Esta sale hasta septiembre de 2026. Por otro lado, habrá un relanzamiento de Sabrina la Bruja Adolescente, escrita por Corina Becco, con arte de Kano, no es el de Mortal Kombat, es otro Kano. Kano wins, ¿no? Y por último, Arching Hell, wow. Número 1, escrito por Patrick Horvat, el de la osa psicópata. La pita malévola, sí. Con arte de Tyler Crook, y esto sale en noviembre del 2026. La idea es publicar tanto cómics al estilo clásico de Archie, quién sabe si con el estilo clásico de la casa, o un estilo diferente, y pues cómics de horror y pues como de diferentes tonos. De Sabrina, por ejemplo, llama la atención que este anuncio sale justamente el día que se anunció, creo que por ahí un dentro de ese evento de DC Knockout o DC KO, donde están peleando superhéroes por razones, pero que también se van a enfrentar a otros personajes de otros universos. Hay un one shot o algo así donde se ve a Wonder Woman peleando contra Vampirella, contra Red Sonja y Sabrina, la bruja adolescente. Sí, okay. Y justamente el día que sale ese anuncio, pues sale también este anuncio de este nuevo número uno de Sabrina, pero pues ahora a través de Oni Press. Y mencionaba que qué irónico, porque el hecho de que Oni Press tiene ahora derechos sobre básicamente los dos elementos, o las dos editoriales que de una u otra forma desataron el Comics Code Authority. El Easy sí, Comics. Por atacar y uno por defender. Exacto, qué curioso, no lo había pensado. Hasta ahorita me cayó el 20. Sí, pero bueno, ahora sí que eso no fue culpa de Easy Comics, ¿eh? Ah, no, ellos fueron el detonante, ¿no? La víctima en ese caso. Sí, exacto. Pero sí, esto es a partir del siguiente año, con este relanzamiento de Archie, ahora a través de Oni Press. A ver qué tal, va a pasar bastante tiempo, es a finales, ahora sí que es en el último cuarto del 2026, a ver de aquí a ese momento qué sucede. Y el otro que te quería comentar es un lanzamiento de Bolt Comics, que bueno, recuerdo que tenían como un imprint para chamacos, ¿no? No me acuerdo el nombre de los tantos imprints que tuvo, pero bueno, este me llamó la atención por varias cosas. Uno es de Bolt Comics, es un libro que le apega a un demográfico muy específico, que es pues para los mexicoamericanos que viven en Estados Unidos y que comparten cultura con México, pero pues nacieron allá en Estados Unidos. Es un fenómeno que va más allá del chicano, ¿eh? Yo creo que eso ya está muy superado, sino simplemente familias mexicanas que viven allá y que sus hijos pues crecieron en Estados Unidos con la herencia mexicana. Y el libro, el cómic, son 206 páginas, sale en abril de 2026, se llama Travis Muñoz and the Fire of the Aztecs. Y efectivamente, como lo estás pensando, hay algo de aztecas voladores. O sea, ni ahí la libramos, ¿no? El arte se ve muy bonito, los creadores se llaman Mark Stack y Ann Marcano. Ann Marcano es el artista, Mark Stack es el escritor. Y Mark Stack lo que comenta es que pues que básicamente pues escribió esta novela gráfica pensando en su hija, que para cuando salga el cómic va a tener 11 años de edad, que es la edad que él tenía cuando empezó a pensar en este tipo de historias, cuando empezó a gustarle todo este tipo de fantasía. Y dije, oh, qué bonito. Lo que me llamó la atención, y no entiendo qué tiene que ver, y he estado, lo busqué en varias fuentes, pero como que todas se fueron, creo que al mismo comunicado de Volt. Lo busqué en Comics Beat, en Graphic Policy, en diferentes lados. Entre uno y otro no hay mucha diferencia. Lo más curioso es que incluso en Amazon está listado esta novela gráfica de 200 páginas. Dice, Carla Souza presents Travis Muñoz and the Fire of the Aztecs. Y te vas a estar preguntando, ¿quién es Carla Souza? Carla Souza es una actriz mexicana. Una actriz mexicana que ha participado en series en Estados Unidos como How to Get Away with Murder. Que, la verdad, una serie pues entre thriller, medio policíaca, bastante buena, que ya terminó, creación de Shonda Rhimes, que es una realizadora de televisión muy famosa en Estados Unidos. Y también ha trabajado Carla Souza en producciones nacionales, aquí en películas mexicanas, películas de comedia romántica, telenovelas mexicanas. Incluso dije, ¿Carla Souza? No sé qué tenga que ver ella, pero incluso el comunicado dice, presentada por la ganadora del premio Emmy y embajadora de las Naciones Unidas, Carla Souza, y presenta a Travis Muñoz y El Fuego de los Aztecas. Dije, ¿qué? Y ya de ahí en adelante es la entrevista con Mark Stagg y con Arn Marcano. No sé qué tenga que ver Carla Souza ahí, pero pues incluso después hay un pequeño beat dentro de la entrevista donde pues ella dice, es el tipo de literatura que se necesita para ese tipo de niñas, bla, bla, bla, para este mercado. ¿Qué hizo ella? Aparte de poner el nombre, quién sabe. En Amazon aparece su crédito también como está el escritor, dibujante, editor. Aparece Adrian Basil de World Comics y aparece Carla Souza como contribuyente. Así nomás. Es tanto como decir, no sé, Stan Lee Presents o Beto, a ver qué le puso el nombre. O sea, al menos no se está adjudicando que la escribió ella, ¿no? Pero pues se me hizo muy curioso que pues este producto como tal venga como apadrinado por esta actriz. O sea, se me hace cero que ver con el contenido, pero pues mira, si les funciona de alguna manera a Bolt el decir, tenemos una ganadora del Emmy patrocinando este proyecto, pues bien por ellos, ¿no? Digo, les funcionó decir que tenían al Karl Malone ahí haciendo un cómic, ¿no? Y vaya que les funcionó, ¿eh? Oye, digo, si, nunca lo escuché, pero sí, ya por lo menos vi al Post Malone ese. Bueno, fíjate que estaba, cuando fue el Día de Acción de Gracias, uh-huh. Salí a comer con compañeros del trabajo, pues como para ya ir cerrando el año, ¿no? Ahí en el trabajo pues de oficina que ahí tengo. Uh-huh. O sea, de fondo ahí donde estaban poniendo los partidos. No me acuerdo en cuál era, o sea, ustedes disculparán, no me acuerdo bien. Pero estaba de medio tiempo. Ese dude está re feito, ¿eh? Sí, está medio redneck el dude, ¿no? Yo se me quedé, oh, no, que, entiendo del, o sea, todo el concepto de Big Rig y todo. Entiendo por qué alguien sí le compraría que este dude, entre comillas, lo hizo, ¿no? Ok. Y quién sabe cómo sea su música, pero sí, la otra vez que vi la foto dije, no, ok. Sí, no tengo idea porque no se escuchaba nada, o sea, no había audio, pero me quedé, mira, ese es el dude. Por fin lo conociste, ¿no? Después de cuánto tiempo que lo estuvimos mencionando, ¿no? Sí, y de veras, te juro que lo primero que pensé es de, ay, está medio ugly el dude, por Dios. Yo no vendo papayas, pero caray, o sea. Sí, va a un mercado muy específico, ¿no? Definitivamente. Pero pues sí, ese es también el lanzamiento de Bolt próximamente en su pues línea para jóvenes adultos. Bueno, más bien para niños. Está pensado para niños hasta 12 años, más o menos. Hay muchos cómics, muchas series de libros para niños en Estados Unidos ahí con ese tipo de enfoques. Si bien no la temática de aztecas y eso, pero sí como de niños que descubren la magia o que descubren algo sobrenatural o que descubren algo extraterrestre. Fíjate que por ahí he tenido la oportunidad estos últimos años, desde hace como un par de años, de trabajar con Larús. No directamente, pero sí a través de un buen amigo, Martín Arceo, que él lleva varios proyectos para Larús. Y alguna vez me propuso ayudar con unas traducciones de series para de niños, de libros para niños. Que básicamente, pues, ahorita que leí toda esa sinopsis y a quién va dirigido y todo ese rollo, lo siento muy parecido. O sea, siento muy, como que esa tónica, pues, de darles algo sencillo para leer, pero pues entretenido y también pues como más una onda de aventuras o cosas así a los pequeños, y pues está padre, hay un buen mercado para eso, y pues creo que Bolt atinadamente pues le está también apuntando a ese mercado, carnal. Sí, pues ojalá les vaya bien. Sí, sí, sí, la verdad sí, ojalá que sea algo bueno, algo que valga la pena. Y pues nada, mi hermano, pues yo creo que con eso, si no tenemos alguna otra notita, pues nos metemos ahora sí a nuestro recuento de lo mejor de este año 2025. ¿Te late? Sí, empieza tú. Bueno, pues vamos a ver. Pues no preparamos nada, o sea, en el sentido de en qué orden, ¿no? Pero pues a ver, ¿Qué te parece si hablamos ya al último de propiamente de cómics? O sea, de cómic como tal, ¿no? Okay. A ver, algo que a mí que te propongo para abrir la conversación. Películas de todo tipo que hayamos visto este año. ¿Cuáles para ti fueron las que más te gustaron que salieron este año o que pudiste ver este año? Yo casi no veo películas, fíjate. Es bien raro, pero las únicas que veo fuera de broma son las que luego veo contigo en el cine. Ok. Y en ese sentido, pues yo creo que la mejorcita fue Subs. Ok, vale. Y unos dirán, oye, no, o sea, sí está padre, pero no es la gran cosa. Pues sí, pero insisto, no veo tanta película, A mí también creo que fue de las mejores del año. También disfruté mucho Fantastic Four. Sí me gustó, sí creo que... Creo que, sobre todo la estética de la película fue muy buena. Con Superman igual. O sea, la estética de la película me gustó mucho. El tono de la misma. La verdad, muy entretenida. Fíjate que la película que creo que fue como medio underrated, pero que también fue muy buena, fue Thunderbolts. Como que mucha gente le pasó de noche, o no les gustó tanto, o no... Como que no levantó tanto revuelo, pero... Pues dentro de todo, la verdad se me hizo una película bastante... Bastante bien hecha dentro de lo que has dado Marvel últimamente, Sí, o sea, no estoy diciendo que todas las demás películas que vieran basura... No, para nada, pero... ¿no? Lo mejorcito que vi fue Subs. Sí, Thunderbolts estuvo buena, Fantastic Four estuvo buena... Predator Balance estuvo buena... ¿Qué otra vimos por ahí? ¿Alien Romulus fue de este año? Sí, fue de este año, creo. Sí, creo que sí. Alien Romulus estuvo buena, si es que fue de este año, ahorita checo. Están buenas las tres películas, están pachonas. Digo, qué bonito que vivamos en estos tiempos. ¿Sabes cuál vi este año gracias a ti y al mensaje de Netflix de se va pronto? Y que no sé si haya salido este año como tal en Netflix, pero la vimos apenas... Bueno, yo la vi apenas este año. Esa de The First Slam Dunk, que fue la película que más me emocionó en todo el año, Ah, sí, esa sí, para que ahora está... Esa está padre, esa cosa. Me gustó harto. A mí también. Fue de las películas que más me hizo emocionarme. O sea, de veras estaba yo gritándole a la pantalla como si fuera un partido de básquet de veras, no sé. Bueno, ni en los partidos de básquet me pongo a gritar así. Sí, no. Súper emotiva, súper bien hecha, emocionante. Sí, fue de lo mejorcito que vi este año y no me la esperaba. La verdad es que la encontré... O sea, ni salí de su existencia hasta después que me contaste que existía y que la viste y dije, bueno, vamos a aprovechar de verla. Por cierto, ya van casi 2 años de Alien Romulus. Fue enero de 2024, santo Dios. ¡Rayos! ¿Cómo vuela el tiempo, ¿eh? Veras. Y también otra que particularmente a mí me gustó mucho. Yo la disfruté mucho la película y ahorita es un fenómeno mundial. Es esta de K-Pop Demon Hunters. Que, mira, yo no soy fan del K-Pop. No le entiendo. O sea, no entiendo el lore de todo eso, honestamente. Pero, pues, toda esa onda de anime, manga, ese flair que trae de, pues... culturas orientales y Demon Hunter y todo ese rollo, eso lo entiendo perfectamente. Creo que llevamos años viendo ese tipo de animes. Que esto no es un anime, es una película animada, no sé, creo que hecha en Estados Unidos por Sony, pero que trae todo ese saborcito con mucha estética del manga y del manga. Y la verdad, pues a mí es una película muy buena, muy entretenida, un soundtrack muy pegador, muy pegajoso. Y pues está en boca de todos ahorita esa condenada película. La verdad, cuando la empecé a ver así, empecé a ver todo ese tren del mamey y el aguacate en diferentes lados y hasta en espectaculares que llegué a ver en la calle, y dije, pues a ver, vamos a darle una oportunidad. Y la verdad me gustó bastante, más de lo que hubiera esperado. La verdad sí la disfruté mucho. El año que entra creo que se va a publicar un libro de arte, que el arte por esto es precioso dentro de la película, entonces es el tipo de cositas que sí me gustaría tener también ese tipo de libro de arte. Y pues, no sé, o sea, te digo, a mí en lo particular, si no la han visto o solo han escuchado que sus sobrinos, hijos, hijas la tienen de fondo por ahí y como que no le han puesto atención, un día siéntense a verla con calmita con ellos. O si no tienen hijos y quieren tomarme la palabra, chéquenla. La verdad está mucho mejor de lo que hubiera pensado, muy muy entretenida, cabrón. Sí, pues hasta tuvieron ahí su... Hablando del Día de Acción de Gracias ya de los gringos, ¿no? Tuvieron un globo, ¿no? Algo así. Tuvieron un globo que es un tigrito, un tigre... que se llama Derpy el tigre. Sí, o sea, ve, hasta en el hasta el desfile ese tan famoso salieron, hombre. De Macy's. Macy's, no me acuerdo, dije, ay, algo ya sabía yo que tenía que ver con una tienda, pero dije, voy a decir una estupidez, bueno. Más o menos ahí va. Sí, Macy's que ha tenido en sus desfiles, por ejemplo, a Snoopy, que es un clásico del desfile de Macy's, a Spider-Man, desde los 80s hay un globo de Spider-Man siempre, ¿eh? Entonces, pues bien, harto pachón. Sí. ¿Qué más? Series de televisión. También este año nos tocaron ver varias. Es muy buenas. ¿Cuál para ti crees que haya sido una de las mejores series, carnal? Las Peacemaker y se acabó. ¿Verdad que sí? Condenada, sí, claro. Serie, es una joya. Joya, la verdad. Y fíjate, en la lista que traigo, y ahorita lo van a ver, creo que ya la estuve revisando el día de hoy, sobre todo, porque dije, bueno, a ver si no me faltó algo, o a ver qué quiero decir con esto, ¿no? Porque luego me doy cuenta de cierto patrón con el que elijo ahí luego las cositas, ¿no? A veces es un patrón muy bueno, a veces es lo que me acuerdo y termina por ser cosas más recientes en el año, pero no, ahora sí no. Okay. Aquí el asunto es que por las historias que caché, que de veras me gustaron, que siento que para mí fueron lo mejor del 2025, es que fueron historias en sus respectivos medios que se atrevieron a cosas que no tan fácil alguien se atreve, ¿sabes? Ok, está interesante. En ese sentido, por ejemplo, Peacemaker se atreve a hacer, nunca deja de ser historia de superhéroes, ¿eh? Nunca. Pero se atreve a hacer muchísimas cosas que no se ven en otros medios de superhéroes, en ningún otro medio. Sí, o sea, en varios temas a lo mejor polémicos, temas fuertes, y también ¿cómo decirte? Como darle la vuelta a ciertas cosas que normalmente esperas que sucedan con los protagonistas, ¿no? Sí, exacto. Sí, la verdad es que también fue de las series que más... Yo creo que la que más disfruté, la fuimos siguiendo semana con semana. Era el jueves de Peacemaker, ¿eh? Se sintió feo después de que terminaron los jueves de Peacemaker, ¿eh? Sí, me sentí como el Igli y todo abandonado. Todo chipil. Sí, y el Igli. O sea, condenado John Cena, de veras que qué buen actor. Ah, sí, claro. De veras que es actorazo, ¿eh? Que ya se retiró de la lucha libre este año. Hace unos días fue su despedida. ¿Seguía activo? Seguía activo como luchador. Holy shit, tú tienes como 50 y pico años, ¿eh? Sí, y anda malo de la espalda, ¿eh? Pues me imagino que con tantas maromas no era fácil. Sí, fue su última pelea y aquí, bueno, no sé. Yo no le sé mucho a la lucha libre gringa y a la mexicana desde hace mucho ya no, pero entiendo que perdió. O sea, se despidió con una derrota. No siempre pasa. Y fíjate, como que hasta eso rompió ese molde del clásico, la clásica historia del héroe, ¿no? Se va por la puerta grande, como con una victoria. No necesariamente fue así. Entonces, pues sí, ahora se va a dedicar ya full time, ahora sí, a su carrera como actor. Y pues creo que está en el mejor momento para hacerlo, ¿eh? Sí, ¿por qué? Porque es su cuate de James Gunn. Oh, te sí. Va a llevar a hacer cosas. Oh, sí, seguramente veremos la continuación de su historia en algún otro lado, película o lo que vaya a salir, ¿no? Sí. O incluso ni siquiera tiene que ser algo de Peacemaker, ¿no? Lo va a llamar el buen James Gunn así, a ver tú, John Cena, ven otra vez, ¿no? Y John Cena dirá, sí, ¿no? Sí, obviamente. Oh, yes. También otra que me gustó mucho fue The Last of Us, temporada 2. Salió este año, ¿verdad? Salió este año, sí. Yo que no conocía el juego para nada, o sea, supongo que para ti hubo menos sorpresas que para mí, pero para mí sí estuvo con varias vueltas de tuerca que dije, ¡ah, su máquina! ¿Qué onda con esto, Sí, te digo que las cosas buenas para mí que tuvo esa serie es que sí hay algunas cosas que son diferentes del juego. De repente ese sí era mi beef con la primera temporada de, okay, sí está pachón y lo que quiera, pero estoy viendo lo mismo, ¿no? Ándale, sí. Y aquí, bueno, en esta segunda temporada, bueno, ya como que variaron las cosas. No sé si por necesidad o cuál haya sido la razón, pero por eso estuvo bien, fíjate. O sea, el que tuviera todos, ¿te acuerdas ese no acuerdo qué episodio, o sea, no me acuerdo el número de episodio, pero donde se muere Joel, todo ese ataque a Jackson? Sí, en el 1 creo, o no en el 2 creo. Es el 1, 2 o 3 probablemente. Sí. Es cuando se le meten ahí los infectados a en este, pues en ese pueblito, ¿no? Jackson, ¿qué es? Missouri, no me acuerdo. Wyoming, Jackson, Wyoming. Uh-huh. Eso, por ejemplo, pues nada que ver, ¿no? No existía nada de eso en el juego y dices, ok, pues está bien, porque así veo otras cosas, ¿no? Sí, esa secuencia del ataque de los infectados del Cordyceps, hasta mucha gente decía, eso es como The Long Night de HBO, de Game of Thrones, pero bien hecha. Bueno, sencillamente porque puedes ver un carajo. Exacto, era de día y había nieve, ¿no? O sea... Sí, había contraste contra los monstritos. Ah, el Blotter, la escena del Blotter. Ah, cómo me gustó esa escena, Sí, ay, vas a decir que voy a seguir pateando el caballo, pero no iba. Es que de veras. Se supone que en buena medida todo eso de Game of Thrones y de Long Night, pues también para que el CGI pudiera bajarle al render dos rayitas y que no fuera tan caro. ¿Cuál fue la excusa de estos? Exacto, aquí había CGI, pero para aventar para arriba, ¿no? Tons. Y no todo fue CGI, hubo mucho dudo, o sea, mucho extra maquillado ahí para hacer las escenas de estos cuates corriendo en las calles, subiéndose a edificios y demás. Pues, también pagarle a la gente es una lana y maquillarlos y todo. No hubo bronca. Entonces, ¿cuál es la excusa? Sí, no, de laziness. Ya, es que ya teníamos que cerrar rápido el changarro, ¿no? No, o eso, no me acuerdo cómo se llaman los dudes que eran los encargados de la serie, digamos, todos decían, es que es demasiado caro y ya no hay dinero, y esos cuates acá con sus Lamborghinis nuevos, ¿no? Así de, no hay barro, y hay laders, ¿no? Laders fuckers, ¿no? Así que, bueno. Moving on, porque si no me atoro en esto. Pero sí, esas también, ¿sabes qué también? ¿Qué otra serie también? Según yo salió este año, no me hagan mucho caso. Según yo salió este año, y tuvo muy buena, como que ganó a la buena fe, fue la de Daredevil. Pues sí, la verdad, estuvo mejor de lo que esperaba. Te digo, tuvo algunos momentos que sí dije, esto fue de la administración anterior, ¿no? Pero en general le fue bastante bien a la serie. Y me gustó mucho, lo de White Tiger fue creo que de lo que más me gustó, ¿eh? Está duro y feo, pero bueno. Lo de volver a ver a Punisher, o sea, y simplemente el hecho de tener nuevamente a Charlie Cox como Daredevil y a John Bernthal como Punisher, qué chulada, ¿eh? O sea, que me encantan las escenas entre ellos dos, ¿eh? Son bien divertidas, de veras que sientes que... Pues supone que en la serie, o sea, no son cuates, pero tampoco son amigos, etcétera. Pero sabía que sí se llevan bien en la vida real, ¿eh? Exacto, tienen esa química así de body cop, ¿no? Sí, bueno, le dices eso a Punisher, le dices cop y ya te está disparando en la cabeza, ¿no? Pero digamos que sí, solo no le digan a Big Pun. Exacto. Que pues sí se parece un poco a su dinámica de toda la vida en los cómics, ¿no? Sí, nunca son exactamente, o sea, sí son adversarios, pero nunca son exactamente enemigos. Y Daredevil siempre da todo lo posible por salvarle la vida a Frank, aunque se niegue a aceptarlo, ¿no? Aunque haga sus mejores esfuerzos por morirse. Exacto. No, de veras que sí, tienes razón. Gran serie. Sí, fue este año, fue principios del año. Y muy al principio del año, ¿también sabes cuál otra que ahorita me acordé que es animada? Que la verdad es que me gustó bastante. Fue la probadita al inicio de lo que sería el nuevo universo DC. Es Creature Commandos. También fue ese año, ¿verdad? Sí. También estuvo bien. Muy al estilo de James Gunn, ¿no? Agarrar un montón de dudes que te importan un carajo. Realmente eso me importa. Uh-huh. Va a hacer cosas buenas con ellos. Te va a doler cuando se mueran, que varios se mueren. Darle trabajo a su familia y a sus amigos. Claro. Eso no puede faltar. Sí, claro. Muy buena serie, ¿eh? Con todo de que, mira, mi único problemita con esta serie voy a hacer la animación. Medio tiesa, ¿no? De repente era muy tiesa. Sí. O sea, como que sí había presupuesto, pero para ciertas escenas. De repente sí era muy, muy tiesa la animación. Y querían ser un estilo de anime, pero ¿no? Sí. Y ahí es donde honestamente yo no podría opinar mucho porque no sé, o sea, de ese mundo yo no sé, pero me da la impresión, o sea, hablando desde mi pozo de ignorancia, me da la impresión de que no, también como que no se atrevieron a dar ese pasito extra para que se que querían hacer con la serie en cuestiones pues, de estilo, de animación, etcétera. Y digo, no es que haya salido mal, pero sientes que se podía hacer algo más al respecto, pues, insisto, ¿no? En estilo de animación. Ese es mi sentido. ¿Quién sabe? ¿Sabes también cuál otra? O sea, visualmente hubo momentos que dejaron mucho que desear, pero honestamente la trama estuvo muy padre y el final estuvo espectacular. Fue Invincible. Ah, sí, yo me acuerdo de uno de esos. Me acuerdo que mi hermano me dijo de oye, hay un capítulo donde se ve que ahí ya no había que no había presupuesto, Dije, a ver si lo ven. No me digas cuál es, a ver si lo cacho. Sí, inmediatamente cuando lo ves dices, ah, ok. Sí, básicamente el capítulo que se enfrentan a un dragón. Bueno, sí, es como un dragón, pero algo así. De Invincible, sí. Uh-huh. Que dices, es un kaiju, es una cosota gigante, pues debería verse espectacular y pues, bueno, o sea, de repente se veían como, parecía cartón el pobre de Mark, ¿no? Sí, o sea, la animación para hacer, cuando está sobre todo sobrevolando algo, en inglés dice hovering. Pues yo creo que nada más mover la celda de animación así de... se ve muy... En fin. Sí, se ve piñatón. Pero el último capítulo, que es la batalla con Conquest, que la llegada de Conquest estuvo espectacular, con Jeffrey Dean Morgan interpretando a Conquest. Ahí sí soltaron todos los billetes, ¿eh? O sea, más bien ahí se fueron todos los billetes. Para el resto de la temporada es de... el presupuesto para esto es un sándwich pisado y el lunch money de los animadores. Ándale, sí, básicamente. Ok. ¿Y sabes qué me emociona mucho? Lo que hicieron, lo que dejaron ahí para la siguiente temporada, que es algo que no se vio en el cómic, o que no existió, que es un arco ahí que comentó Robert Kirkman que quiso hacer en el cómic, pero pues no hubo dónde meterlo, que era un arco en el infierno con Damien Darkblood, se llamaba el personaje, creo que sí, ¿no? El Totally Not Hellboy. Que, no me acuerdo cómo se llama, pero sí. Ajá, que quería hacer ese arco en el cómic, pero pues viéndolo, o sea, honestamente... si te pones a repasar todo el cómic de Invincible, todos los arcos, no había mucho donde meterlo para todo lo que estaba haciendo, ¿eh? Esas son excusas, dude. Si es tu propio cómic, lo metes donde quepa, hombre. Es más, haces espacio si fuera como eso. Ese es el único fíjate que ese para mí siempre va a ser el problema con Kirkman. Ok. Se tan enfocado en lo que quiere contar que a veces siento que se le olvida divertirse. Interesante postura, sí, ok, puede ser. Mira, un ejemplo, sobre todo para los que siguieron más de Walking Dead. Siento que había más cosas que se acuerdan, sobre todo en no eran los primeros números del cómic, ni por error, pero cuando están en la prisión. Ajá. Hay varios momentos, o sea, hay varias cosas que siento que se podían explorar más ahí al respecto de. De cómo intentar. De cómo. Intentar. Pues sobrevivir más en ese ambiente, etcétera, como que algunas cositas que se nos fueron por ahí, pero como ya, como no sé, probablemente en su cabeza ya se estaba acercando al final de todo ese asunto, ya se fue al carajo. O también me acuerdo de otra parte, también de The Walking Dead. Ya no me acuerdo cómo se llaman esos personajes. Cuando se encuentran al que se supone que se hace pasar por científico que iba a curar la plaga. Sí. Y que siempre no, bueno, ok. Llegan a un pueblo y que ahí sufren un ataque muy canijo y total que logran echarse a todos los zombies. También, ahí siento que puede, o sea, la forma en la que, o sea, una vez que termina el ataque zombie y demás, de cómo refuerzan el pueblo y nuevas medidas de seguridad, bla, bla, bla. Siento que ahí se estaba divirtiendo bastante Kirkman y se acordó de, no, espérate, el plot, y ya dejamos esa parte de lado. Como que se tiene que enfocar en su... O sea, sí, si quieren es filler, si quieren es paja, eso de... A mí qué me importa, como que, no sé, las estrategias de supervivencia de un pueblito cochino acá. O sea, ¿qué nos importa? Vean el capítulo tan divertido que fue ese de Last of Us en Jackson, Wyoming, pues, defendiendo el pueblo. Ajá, como toda la preparación de las barricadas y... Exacto, y uno dice, oye, pero es que ese es pues paja para poder llenarlo, el runtime del episodio. ¡Fuck you! ¡No! Es súper entretenido ver eso. E importante. Bueno, deja todo importante, aunque no fuera importante. Es entretenido, es diversión, es televisión. Es divertirse, es HBO. Así decía el antiguo comercial. Es lo mismo, digo, que pasa con el cómic. Y de repente siento que eso a Kirman le falla bastante, que es de... Ay, se me olvidó divertirme porque tenía que hacer esto. Y sabes también quién, bueno, ahorita entramos, seguimos con lo mejor, pero también siento que a veces a alguien se le pasa mucho eso a este Jonathan Hickman. Siento que están cortados con la misma tijera. Sí, y más Hickman, que tiene esa mentalidad tan de ingeniero, ¿no? Aquí para acá. Sí, ¿no? Dónde quiero llegar y cuánto tiempo tengo para ello. Sí, también llevártelo al extremo resultan cosas malas, pero si te estabas divirtiendo tanto con Krakuat, no era el momento para terminarlo. Ya llegó un momento cuando llegó esto de Sins of Sinister, ok, que esto se acabe, al demonio, ya no quiero ver más de esto. Uh-huh. Pero así tenía más pie. De cuando Kirman lo quería acabar y de cuando él se fue, todavía tenía piernas ese concepto, Creo que el cómic de Hickman, donde creo que pudo manejarlo mejor y que tuvo chance de divertirse, fue Fantastic Four, Ahí sí, creo que ese sí se divirtió más con ese cómic y no se exageró tanto. Su Avengers a mí se me hizo insufrible por justamente esa mentalidad que dices, pero con Fantastic Four creo que fue donde más se quiso divertir, Por lo menos yo te lo pongo así, creo que eso sí le pasó en Ultimate Spider-Man, creo que ahí sí hizo lo que se le dio su regalada gana y se divirtió como enano y lo hizo muy bien. Y se lo tiene que agradecer indirectamente a Chip Zdarsky, ¿Ah, sí? Sí, porque él le dijo no. Ok. O sea, Marvel y Hickman se acercaron a Chip Zdarsky para decirle, oye, está este nuevo título de Spider-Man, está en relanzamiento, queremos que lo escribas. Y él dijo, no puedo, no tengo chance, tengo mucho trabajo. ¿Por qué no lo escribes tú? Le dice a Hickman y dijo, bueno, va. Entonces, va indirectamente, por Chip Zdarsky, Hickman se pudo divertir con eso. Fíjate. Le debemos un buen cómic de Spidey a Chip. Ajá, por no haberlo hecho. pero no le diga, porque se le va a ir a la cabeza. Sí. Ah, que por cierto, ya fue su último número de su revistita de cómics de Chip. Recuérdame cuál. Sí, una pequeña, son tres páginas, o dos hojas, algo así, que era una, Zdarsky Comic News. Nunca me enteré, o si me enteré ya no me acuerdo. Ahí tienen ejemplares en Fantástico. Creo que eran, antes eran gratuitos, luego costaban un peso, o sea, algo así. Bueno, también no es como que se vaya a poner punk por un peso, ¿no? Sí, no, pero estaba entretenido porque era hablaba sobre todo de lanzamientos de cómics de él y de otros de sus amigos que también le gustaban esos cómics. Y con su estilo sarcástico de toda la vida, ¿no? Con ese humor que lo caracteriza, ¿no? A ver si encuentro uno ahí fantástico. Y me dio curiosidad. Por ahí tengo varios, luego te los enseño. Pero sí, ya terminó su. En su newsletter esta semana dijo: el fin de una era. Pero así bien dramático él, ¿no? Ya cuando dijo: ay, porque dije: está bien, hijo. Es donde que ni le encanta el Chip. Exactamente. Otra serie que esta sí no la viste. Pero honestamente a mí me encantó. La disfruté muchísimo. La estuve siguiendo semana con semana. Fue esta serie de It, Welcome to Derry, que es una serie basada en el libro de Stephen King, que está más bien basada en las películas que salieron de It, la versión más reciente del 2017 y 2019, dirigidas por Andy Muschietti, y básicamente ya se convirtió como que en el Muschietti-verso, una cosa así, pero con una cosa bastante curiosa de ligar las propiedades de Stephen King, que no es novedad eso, porque en los libros de Stephen King, yo no soy tan fan de King, no sigo tantas de sus novelas, pero entiendo que la mayor parte, si no es que todas sus novelas, están conectadas de una u otra forma, siendo como su saga principal una saga larguísima de libros que se llama La Torre Oscura, que el buen Glenn Miller, que le mando un gran saludo, me recomendó mucho. De hecho, me regaló el primer libro de La Torre Oscura y la tengo pendiente por ahí de leer todavía. Pero dentro de todo su universo que creó, pues una de las cosas más famosas es el It, el payaso. Y pues básicamente It no es un payaso diabólico y ya, es un ser cósmico y no sé cuántas cosas. Y tomando pasajes del libro, que es un libro bastante extenso, es muy vasto, en HBO produjeron esta serie que se llama Welcome to Derry, que me gustó por muchas cosas, porque expande el lore de It, del libro como tal, de este ser demoníaco, espacial y bla, bla, bla. Y lo hace a través de una precuela, pero que no es esa, pero que no, que después te enteras que no es realmente precuela, pero sí. Y está muy... algo que me llama mucho la atención es lo planeada que está, porque está pensada para 3 temporadas, que son 3 momentos históricos, porque resulta que si no conocen el lore dentro del libro de King, el payaso este se despierta cada 27 años para alimentarse de, básicamente, pues del miedo y principalmente de niños, porque se supone que son más susceptibles al miedo. Y en esta serie vemos los eventos que ocurren 27 años antes de la primera vez que aparece el payaso. En el libro, la serie de televisión en los 90s y las 2 películas que salieron, que son muy similares, la primera película nos narra la aventura de los... se llaman los perdedores, que son los chavitos que se enfrentan al payaso, cuando son niños. Y 27 años después es la segunda película, que es cuando son adultos, y es cuando ahora sí se supone que lo derrotan definitivamente. Y aquí lo que vemos es un ciclo anterior, de 27 años antes, en los años 60, durante la crisis de los misiles cubanos y todo ese rollo. Y la siguiente serie se van a ir más atrás, 27 años hacia atrás, en 1935 me parece, y 1908 creo que va a ser la última temporada. Y solamente son 3 temporadas. Está pensada para eso, para contar una historia redonda con el personaje. Son personajes diferentes en cada temporada. Algunos se van a repetir, pero se los vamos a ver en edades diferentes. Y fue muy emocionante la serie, seguirla semana con semana. Al final ha sido de lo mejor que he visto en el año, en varias series. O sea, muy bien cuadrado, muy redondo en ese sentido, muy emocional, muy emocionante. Y no me esperaba gran cosa, ni sabía de su existencia de esta serie de televisión hasta que me salió el promo ahí en mi pantalla, mi Smart TV y en mis dispositivos de que, mira, está esto en HBO. ¡Ay, a ver! La agarré, creo que ya empezaba, la agarré como cuando llevaba como 3 capítulos. Y ya después no la pude soltar, carnal. O sea, sí, semanita con semanita, mi domingo de payaso diabólico. Muy, muy divertida. Muy entretenida, muy bien hecha. Y el actor, que es un Skarsgård, que es algo así como los Bichir de aquí, que había un friego en todos lados. Allá los Skarsgård en Hollywood hay un montón. Este es Bill Skarsgård. Qué gran trabajo hace. La verdad es que qué buen actor. Me encantó su trabajo como Pennywise. Y la verdad, muy, muy bien hecho. Muy recomendable esa serie, carnal. De lo mejorcito que también vi el año, ¿eh? Ya, ¿quién lo diría? ¿Te hiciste fan de algo de Stephen King? Sí, no, nunca había sido fan, honestamente. Me gustaban las películas de It. Yo vi la... Yo no sabía que eran... Hasta después me enteré que era una serie de televisión... O dos especiales de televisión que eran las de los 90s con Tim Curry. Que ahorita anda muy mal de salud el pobre señor Curry, pero... pues ya también mucho de la edad. Y vi la original, se me hacía pues entretenida, era como las veía yo en el videocentro, porque estaba ahí la cajita con la cara del payaso diabólico, y decía, ay, no manches, para mí era súper prohibidísimo cuando era niño, ¿sabes? Pero sí, muy entretenida Welcome to Derry. Si no la han visto y nos están escuchando, échenle un ojito, ¿verdad? Vale mucho la pena. Ok. ¿Alguna otra serie o algo? Fíjate que se me olvidó, esta pensaba que era serie, pero después me acordé que no, Killer of Killers, es que no es serie, es una película antológica. No, en realidad es película antológica, sí. Y qué buena estuvo, ¿eh? Sí, para utilizar el mismo concepto 3 veces y que no te aburriera en una misma película, está cañón, ¿no? Sí, y luego atarlo todo al final y que cuadrara, ¿no? Que yo creo que ese fue precisamente, o sea, el cómo lo pudieron amarrar al final en una historia cohesiva y con un clímax particular y con un desarrollo de los personajes que viste. Creo que ese fue el asunto, el por qué todo lo demás sí funciona. Buen punto, sí. Porque te empieza a hacer sentido por qué vimos a este, por qué vimos a este otro, ¿no? Y cuando ves que cada uno tiene una habilidad y una una razón de por qué querer sobrevivir y también derrotar a estos seres, a los Yao Yao, dices, y cómo se conjuntan en la última pelea, es fantástico, ¿eh? Sí, fíjate que para mí, más allá del cómo, de los cómo y los porqués de cada una de las historias, es también el darle al televidente pues esa sensación de pues de satisfacción al final, de que ok, cada una de estas cosas que vi, pues tuvo un cierre e importaron. Ándale, exacto. Sí, es satisfactorio. Por eso siento que ese cierre ya todo se cae en el planeta de los Juangas y todo, era muy importante. O sea, digo, evidentemente, ¿no? Es muy importante porque es el clímax, es el acto final, pero si un acto final que no hubiera sido tan bueno como ese, hubiera sido, no sé, un traje de película, ¿eh? Sí, afortunadamente, así quedó muy bien. Uh-huh. Y luego con tres estilos diferentes de hacer cada historia, ¿eh? Sí, también, exacto. Me acuerdo que hay dos escenas que recuerdo mucho. Por ejemplo, en el segmento que es de la vikinga o de los nórdicos, que es un tracking shot. O sea, vamos siguiendo a la protagonista como si fuéramos como corresponsal de guerra, ¿no? Atrás de ella. Es con la que cámara medio shaky y todo ese rollo. Esa escena me gustó mucho. Se me hizo muy bien animada, muy dinámica. Y que después, cuando ves el estilo que usan en el segmento de los de Japón, que es muy diferente, ¿no? O sea, más contemplativo, con tomas que parecen así como de anime, ¿no? Como que dejan espacios ahí, largos espacios a veces de silencio. La película, el segmento es prácticamente mudo. O sea, es más bien una película de superhéroes. Digo, de superhéroes, de samuráis. De samuráis, exacto. Qué chulada, ¿no? Porque las películas de samuráis más o menos, o sea, sinceras, bueno, ya más bien, no todas, pero digamos, las primeras de Akira Kurosawa no, eran muy contemplativas, muy calladas, muy bla, bla, bla. Eran los siete samuráis, vean Yujin. Pero los que quisieron ya después imitar a Kurosawa, ¡ah! ¡Oh, Dios! Eran campeones, sí, también son muy divertidas. Sí, sí, con su escena hasta, o sea, los duelos de espadas así tan épicos, ¿no? Bueno, el día que estemos en otro tema, platico ahí, tengo una anécdota padre al respecto, pero sí, bueno, otro día. Pero sí, también eso estuvo padre. Pero bueno, podremos considerar dentro de películas, solo porque no fue serie. Uh-huh. Y es cierto, tuvimos dos películas de Depredador en el año, qué gusto. Qué padre, ¿no? Una película animada, otra película en live action. Y el año pasado, y entre el año pasado y este tuvimos dos cosas de Alien. Este año salió la serie esta de Alien Earth. Que sí me gustó, nomás al final sí me quedé de... ¿Qué? Pero muy buena serie también, la verdad. Sí, el único problema para mí de esa serie es que, bueno, está bien, pero... Tanto cliffhanger de repente me hace que me duele la cabeza, pero bueno. Sí. Demasiado. El último, el cliffhanger al final es de... Ah, ok. Sí, un poquito, o sea, de... Bueno, quería ver algo más, ¿no? Lo que más me gustó fue el ojo. El tío Celis. El pulpojo es muy bueno. El pulpojo es la onda. Ese me hizo una gran adición de. O sea, ver más criaturas dentro de ese universo me gustó mucho en general, ¿eh? Sí, o sea, el que haya más criaturas, el que haya más tipos de sintéticos ahora con los niños perdidos esos del maíz. Unos semisintéticos también, o sea, los cyborgs también, o sea, está padre. O sea, añádele cosas a tu historia, porque si no se te va a estancar. Es lo que se me hizo muy padre de Predator Badlands, que no es una película perfecta ni por error, o sea, pero prefiero que tomen riesgos y de repente la rieguen a que se me estanque el concepto. Como pasó por muchos y muchos años, tanto para Cuca la Escabrosa como para Temible Panchito. ¿Sí? O sea, Juanga y el Xenomorfo. Como que era siempre lo mismo, jugarle a la segura, ¿no? Sí, exacto. Era jugar. ¿Ves por qué te digo que lo que más me gustó del año tiene esa tónica, esa tendencia de atrévanse a hacer cosas? Simplemente el hecho de darle nombre, diálogo, lenguaje y todo al Juanga fue de oh my god. O sea, sé que ya había pasado en los cómics, pero para una audiencia mainstream y en el cine y todo ello, dices, ok, eso es nuevo. Sí, exacto. O sea. Y sí podrías decir, oye, pero es que le pones en la torre al misticismo, a la mística que rodeaba al Yao y todo. Sí, pero ¿qué querías hacer entonces? ¿Que se quedara igual toda la vida? Sí, exacto. O sea, sí, coincido contigo. Creo que fue un gran arriesgue y lo hicieron funcionar. Y creo que lo mencionamos. Es la primera película en que el depredador es el protagonista. Sí, también tiene lo bonito de que es un elenco súper chiquito. Son tres pelados. Sí, básicamente el depredador, la sintética y el chango, ¿no? Bueno, y el otro, bueno, deja todo el chango. Y el otro sintético que era como que los chalanes de la otra sintética maligna. Ándale, sí. Pero es un dude, o sea, todos son iguales, ¿no? El Fanning haciendo doble chamba, ¿no? Ojalá haya cobrado doble. Exacto. Que me entero que es acá cuata de Hideo Kojima. ¿En serio? No sabía. Sí, porque ella es parte importante de su juego película, lo que sea, como sea que lo haga él, de Death Stranding 2. Ah, de sus películas interactivas o juegos contemplativos, como lo quieras ver, ¿no? De cualquier forma es algo extraño lo que hace. Sí, que hicieron Quad Say, ¿no? Ok. Ah, mira. Debe ser como Norman Reedus, ¿no? Ah, ándale, sí. También sale en Death Stranding, o sea, pues ya está bien cuate acá del Kojima. Mira, qué cool. Mira, no me sabía ese datazo. Pues, está bien. Pues, no sé, carnal. Hablamos de cómics. Veamos. A ver, aquí te tengo una... Aquí quiero variarle un poquito el formato, porque pues, si dices película, como hablamos película y serie de televisión en general, pues, uh-huh, no te le podría variar uno. Pero tengo aquí unas categorías interesantonas. A ver cómo lo ves. ¿Cuál es la mejor serie regular? Es serie regular, tiene que ser regular, nada de andar fregando. ¿Qué leíste en el año? Conan. Conan the Barbarian. Fucking A. O sea, es hands down, es lo mejor que hay ahorita en cómics como serie regular desde hace 2 años. Ah, no sé por qué imaginé que ibas a decir eso. Me sigue encantando y es una serie muy regular. Sale, es muy raro que se atrasen. Es mi fix mensual de espada y hechicería. Dude, o sea, y con grandes talentos. James Up rompiéndola con cada arco. Con grandes artistas. Evento anual, o sea, con diferentes. Que no te interrumpen tu cómic principal. Honestamente, para mí ahorita es la mejor serie, es el cómic que más disfruto serializado, ¿eh? Qué curioso, ¿no? O sea, es un cómic que tiene su evento anual, pero que ningún lector que yo sepa, digo, bueno, yo no estoy en redes sociales de ninguna forma, lo cual no saben qué bonito es, y deberían saberlo, dejen las redes sociales, pero hasta donde tengo entendido, ningún lector se pone punk por el evento anual de Conan y dice, me quitan mi cómic. Marvel debería aprender de ello. Y mucho, ¿eh? Porque eso de Doom, oh shit, pero bueno, ok. No, y ahorita digo, no sé bien, no tengo idea de qué está diciendo la gente al respecto, pero tengo entendido que todo lo bueno o malo, lo que estaba saliendo de X-Men se puso en pausa por su Temu Age of Apocalypse. Sí, está en pausa, así es. O sea, imagínate, o sea, para los pobres monos que sí les gustaba su cómic y seguían acá tímidamente se supone, ¿no? Que es lo que quería, que volvieran los antiguos fans de X-Men, que a lo mejor ahí estaban tímidamente, a lo mejor tal vez volviendo a comprar uno o dos títulos, y por 3 meses pausa. Se me hizo muy pronto tomar una decisión de pausar así las series, ¿eh? Muy pronto. Sí, y tengo, también, o sea, lo que estuve leyendo, porque ya salieron los solicits de marzo, bueno, en días pasados, es que se retoma como que donde habíamos quedado, como si no hubiera pasado nada. ¡Tons! Ni en el final de Apocalipsis te revieron a tanto, ¿eh? Porque después de la era de Apocalipsis sí pasaron cosas. O sea, sí nos trajimos cosas de ese universo y todo, ¿eh? Sí, como que tuvo ciertas repercusiones. Pero digo que la idea es como que, pues no. Ah, pues qué flojera. Qué flojera, ¿no? Sí. Entonces digo, qué curioso que en otro título, o sea, en esta vez Conan, pues no, hasta donde yo tengo entendido también, es más, o sea, no, el evento no es como que haya un dip de ventas ni nada, o sea, pues no. le sigue yendo bien el título. Uh-huh. Sí, correcto. Y yo lo sé porque sigo al buen Jim Sopp, manda sus newsletters y todo. Y él lo ha dicho, está súper agradecido porque él decía, pues yo tenía historia para 12 números y pues a ver si jalaba. Y ahora ya no tengo ni para cuándo acabar de contar. Y yo sí, porque le va bien. Dice, es un caso muy raro en los cómics. Que pues sí, el número uno vendes a lo burro, o sea, todo bien, cada cómic en su justa medida. Y en el dos ves el drop down, ¿no? Dice, sí ha habido caídas de repente, pero en general es un cómic que se mantiene muy estable en ventas. Dice, y eso nos sigue dando trabajo. Y puta, felicidades, dude. O sea, no sabes qué gusto me da. Aparte de que me gusta el cómic, qué gusto me da escuchar eso en una industria como esta, ¿eh? Está bien, del carajo. Yo creo que debe ser un buen problema para tener, ¿no? De, oye, yo tenía esta historia para de esos números, ahora ya no sé ni qué hacer, ¿no? Que no creo que le falte historia todavía al buen Jim, ¿eh? No, claro que no, pero yo creo que sí hubo un momento en el que dijo, oh, shit, sí tengo que planear hacer más números. Exacto, sí, ponte a chambear, así como no. No, resulta que tengo este trabajo que hago eso, ¿verdad? Para vivir, sí. Y fíjate que le sigue dando, o sea, yo extrañaba un poco a Roberto de la Torre, va a regresar en otro arco, pero quien ya agarró también chamba y lo está haciendo muy bien es el Ferdinand Damage, ¿eh? Va a tener más arcos todavía. Se me olvidó hasta ponerle en alemán, sino que así como Franz Schade. ¿Schade es Damage? Sí, o sea, daño. Ok, pues sí, mira, Franz Schade, Fernando Dañino, Sí, Fernando Dañino, supongo que es brasileño o portugués. ¿Quién sabe? No sé de dónde venga el apellido, pero soy... Y supongo que es Dañino, ¿no? Por la GN de como D'Artagnan, ¿no? Sí, Sí, lenguas romances, a final de cuentas, ¿no? Suena más o menos. Sí, me encantan nuestras lenguas romances, que son todo menos consistentes. Bueno, las lenguas germánicas también no venden papayas, ¿eh? Sí, también, no soy un lingüista, pero se supone que las lenguas que sí tienen una consistencia en cómo se escriben, hablan, pronuncian, aunque son distintas todas, son las eslávicas. Oh, mira nada más. No lo esperaba, ¿eh? No, honestamente no. Yo decía, pues, entre anglo-germanos o algo así, pues, se parecen, ¿no? ¡Ja! Fernando Dañino Guerra es español. Ah, es español. Mejor el Dañino tal vez sea catalán, o vasco. No, nació en Madrid, España. No, uy, no, los catalanes te dicen, de ahí no somos, ¿qué te pasa? Sí, no, ya me andan mandando un coche bomba, no sé. De tarra ahí. Fernando Dañino Guerra es español. Santo Dios. Dañino Guerra, o sea, él viene con todo, ¿eh? No, hombre, si el señor, o sea, sus papás venían con ganas de causar estragos, ¿eh? Así, mi hijo va a elegir el camino de la violencia, ¿no? O sea, y resultó que si va a ser soldado, soy artista de cómics, jefe. ¿Pero qué dibujas, Conan? Ah, sí, bien. Ah, bueno, está bien, eso sí me gusta, ¿no? What is best in life, ¿no? Pero bueno. Es Franz Schade Krieg. ¿Cómo? Franz Schadekrieg. Dude, creo que voy a... Dime. Creo que debería usar ese nombre para algún personaje. Definitivamente. Pero lo usas y un editor te diría, no, bájale dos rayitas, es muy estúpido. Dude, a ver. Hear me out. Aquí hay una persona que se llama así. Digo, pequeño paréntesis. Pero nunca si ustedes tienen, no sé, si tienen algún... la cosquillita creativa de escribir algo, de dibujar algo, de hacer personajes, de lo que sea, y de repente tienen que ponerle un nombre a un personaje y les da penita el nombre que le pusieron, mi recomendación siempre va a ser, ni se preocupen, porque nada le va a llegar a la vida real. Una vez estábamos mi hermano y yo van a decir que dónde nos reímos, pero pues, a veces hay que reírse de la tragedia. Estábamos un velorio, esperando, ¿no? Se hizo una misa recordando a los difuntos allá en el pueblo de mis papás, por varios familiares nuestros que ya fallecieron, y entre ellos pues también había otras personas, ¿no? Porque también los familiares de otras personas mandan decir su misa. Me acuerdo mucho de un pobre señor, cómo hubiera gustado conocer a Tiburcio Máximo. Que nosotros nos quedamos siendo Maximum Shark. O sea, como que no manches. Entonces, no se preocupen por los nombres que le pongan los personajes, hijos. Nada se va a acercar a la vida real. Exacto. O sea, la vida real les puede dar cada sorpresa con los nombres que... Dios, en serio. Fernando Dañino Guerra. ¿Cómo es? Franz... Shade Krieg. No manches, no, me encanta. Así de, no, pues está demasiado nazi el nombre. Uy, no sabes. Oh, man. Algún día me encantaría conocer al Fernando Danino para decirle. Nomás para cagarle carrilla al pobre hombre. Sí, no, no, no. No, pues qué genial. Pues sí, Conan para mí, carnal. ¿Y para ti la serie regular más consistente? Yo, ay, fíjate que voy a... Es que sí, es... ni modo, tengo que hacer trampa. A ver. Porque no la sigo semanas... Bueno, semana, quisiera yo. No la sigo mes a mes. La estoy siguiendo cada que sale un recopilado y de los chonchos, que es Monstres. Es un muy buen punto, o sea... Se vale decir que es una serie regular, pero tú la sigues... Aunque uno la siga en TPs, sí, hardcovers, sí, claro. Sí lo es, ¿no? Sí, porque, o sea, el cómo la compre yo no es bronca de la serie, ¿eh? Claro, claro, sí. Pero para mí es Monstres, porque es... Es muy chistoso que no... O sea, van un resto de números. En el año me leí más de 1,000 páginas de Monstres. ¡Oh! ¡Wow, man! Sí, porque compré los dos recopilados de los chonchitos, los que son de pasta dura, y de ahí te dicen, cada una trae más de 500, más, así lo dice, ¿no? Más de 500 páginas de arte bien fregón, ¿no? Ah, vientos. Entonces me leí más de 1,000 páginas de Monstres este año. En ningún momento se me hizo pesado. Y fíjate que eso era algo que yo, los primeros números de Monstres, para mí adolecían un poquito. Que Marjorie Liu todavía no encontraba ahí como que su ritmo o el cómo hacerte una historia tan densa, canija y horrible, pues no fuera un drag de lectura. Quizá en el primer volumen es donde adolece un poquitín de eso. Pero después, o no sé si yo me acostumbré, ve tú a saber, pero definitivamente para mí se le quita después y uno lo lee y se hace muy divertido. Y uno dice, oye, pero ¿cómo te puedes divertir de leer una serie tan oscura y macabre? Sí, pero es que lo macabro y todo eso, pues es lo de encimita, la carnita de la serie es muy tierna, es muy pachona, es una pobre escuincla que está volviendo a aprender a ser persona y encontrar a su familia. Sí, los tigres, por ejemplo, ¿te acuerdas? O sea, la relación que tiene con los tigres, con Sensi y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Casey, y Kenzie. Oh, sí. My God, o sea, ellos acá todos rudos y que gobiernan los mares, todo. Y es su hijita, ¿no? O sea, es a quienes creo ella más quiere, ¿no? Definitivamente es su verdadera figura paterna, ¿no? Lo horrible padre que tiene la pobrecita de Maika. Sí, o sea... O sea, ese tipo de cosas, esa es la carnita de Monstruos realmente. Entonces, sí, o sea, quizá no lo compro yo mes a mes, pero es una gran serie regular. O sea, es la que más me gusta del año. También, otra que no sigo mes a mes, lo compro en recopilados, pero no me espero tanto, es Poison Ivy. Que yo, qué chistoso, yo la sigo mes a mes, no la leo mes a mes. Yo sé cómo eres. Sí, o sea, me hago el binge reading, pues. Pero también es un caso bien raro, bien raro. J. Willow Wilson encontró su personaje para contar las historias que ella quiere y no hay ni para cuándo acabe ni para cuándo se haga aburrido este asunto. Y fíjate, y esos dos casos, otra vez, ¿no? O sea, son de esos cómics que ya no se encuentran todos los días, que se atreven a muchas cosas, incluso desde el mantener, por ejemplo, a un equipo creativo consistente. En el caso de Monstres es 100% Sana Takeda y Russ Wooton, ¿eh? Se acabó. Sí, sí, sí. Pero en el caso de Poison Ivy sí hay más artistas invitados, por supuesto, porque esa sí tiene que salir mes a mes. Monstres se puede tomar un hiatus, pero Poison Ivy, ¿no? Tiene que salir mes a mes. La mano no le da a Marcio Takara, entonces tiene que entrar de repente artistas invitados, coloristas invitados, pero en general todo siempre suele ser Marcio Takara y Arif Pianto, ¿no? ¿Cómo se llama el colorista? Arif Pianto, ¿no? Arif Pianto, exactamente. Entonces, también es un caso muy raro por muchos lados. Y vi, por cierto, en los solicits que vienen de marzo, ojalá que de veras no sea un misdirection o algo así. El nuevo arco, por lo que tengo entendido, es Poison Ivy se hace la alcalde de Ciudad Gótica. Dude, quiero ver eso. ¡Estaría genial! Mira, ya hemos tenido intentos de que el alcalde sea el pingüino. O que sea Bruce Wayne. Pero Poison Ivy, dude. Me gusta la idea, ¿eh? Sí, esa sí sería acá, Comrade Ivy. Ya ves cómo es. Imagínate ahí su conflicto de intereses con Industrias Wayne, ¿no? O sea... y Bruce es de, ¡oh, shit! Así, ya te cayó esa garpa. Ah, no, espérate, ¿no? ya te cargó esa garpa y el SAT infeliz, ¿cómo ves? Así, ahora sacar la baticartera para pagar los impuestos, ¿no? Para pagar tus batimpuestos, infeliz. Sería la venganza más dulce de Poison Ivy. No te puedo ganar a golpes, canijo, pero ¿cómo ves? Te pego donde te duele. Ya te cayó salubridad, ¿no? O sea, algo así. Oh, dude, quiero ver eso. No sabía eso saliste. Se oye muy bueno, ¿eh? Se oye bien. Ojalá no sea mi dirección. Ojalá de veras pase. También otra cosa que sí tiene en común con, por ejemplo, Conan, es el hecho de que empezó pa' poquito, era miniserie, era poquitos números, y ahora es de, pues, date, porque necesitamos más, ¿no? Ah, sí. Jay Willow Wilson es una veterana en eso, de que, voy a hacer una serie ahí, unos pocos numeritos. Y de repente, oye, tienes chava para rato, chico, ¿y ahora qué hago, no? Un buen punto. Bueno, lo mismo pasó con Miss Marvel. Exactamente, hace ya bastantes años, ¿eh? Muchos años. ¿Sí? También otra cosa que tiene, que la verdad es que cómo le respeto ahorita a DC Comics, que no le da miedo los números altos, números 50, 49, o sea, todo así, no importa, ¿no? Sí, sí, ojalá hubiera otra editorial que hiciera algo así, ¿no? Se vale que digas, ay, mira, qué bonito es que tienes para empezar desde el número uno y hasta y te sigues, ¿no? O sea, y que es bastante contenida. O sea, sí ha participado, a la de fuerzas, en eventos como eso de Night Terrors, pero mejor suspendieron el número y dos historias, escríbete algo, sí, cómo no. Sí, bueno, ¿y son buenas historias? No, okay. Pues no, pero ya cumplí, ¿no? No, pero me lo pidieron, cago. Sí, exacto. Pero fuera de eso, la verdad es que muy redonda la serie. Otra que sí sigo también, que compro mensualmente, pero pues me la voy leyendo así de a binge reading por tomitos, Transformers, carnal. Y ahí sigue bien y de buenas, ¿eh? También le entraste a esa, ¿verdad? Así, de cabeza. De cabeza. Cuando yo no había comprado antes un cómic de Transformers en mi vida, ¿eh? Sí, yo lo que leí, la verdad es que sí me gustó bastante. Yo no, ya llevo 12 números en total, no me lo esperaba, ¿eh? Y yo la quería votar, fíjate, yo la quería votar cuando se fue Daniel Warren Johnson, pero se me olvidó cancelarla y ya cuando vi dije, pues sí se ve bien lo de Jorge Corona. Y qué error hubiera sido votar la serie, ¿eh? Porque yo llegué a Transformers por Daniel Warren Johnson. Digo, me gustaban los Transformers. De niño tuvimos Transformers, vi la serie de televisión, no me acuerdo de mucho. Vi la película animada, no me acuerdo mucho de ella. Pero sí me gustaban. Pero creo que me gustaba más como el... O bueno, ya ahorita ya más grande me acuerdo como que... Me acuerdo que me gustaba y ya. Pero no me acordaba el por qué. Y ya tener a Daniel Warren Johnson que creó esta reimaginación de la generación 1, la clásica. Y con los twists and turns que le mete Daniel Warren Johnson. Qué maravilla, ¿eh? Sí, entonces, mira, también ese es buen ejemplo. Y también, no hay signos de que vaya a acabar pronto, ¿eh? No. Ya ahorita ya no la escribe él, ya la escribe Robert Kirkman. No sé cómo haya empezado su arco de Robert Kirkman. Esperemos que se divierta el señor y se deje jugar, ¿no? Con los juguetes. Ahora sí con los juguetes. Pues muy literal, son juguetes, que haga cosas divertidas, hombre. Sí. Y más que tiene a este muchacho que yo no sé cómo le da la vida para dibujar tanto, que es Dan Mora, ¿eh? Y luego que dibujar Transformers, digo, yo no dibujo nada ni un carajo, pero si hay algo que se me haría a mí difícil es dibujar un maldito Transformer. Claro, es mucho, muy cuadrado, es robot, no tiene tantas expresiones, mucho detallito. No, está canijo, pero bueno, pues sí, de veras. También kudos para el Dan Mora, santo Dios. Sí, de veras. O sea, se siguió todavía con la serie de World's Finest en DC Comics, está haciendo Transformers. Todavía se aventó el crossover de Batman y Deadpool. Rayos, no, pues chamba no le falta, ¿eh? Sí, está canijo ese hombre. ¿Alguna otra serie regular? Pues una serie regular que se está publicando acá en México y que... Ni modo tengo que darme el comercial, disculpa, carnal, pero que yo traduzco, es la serie de Superman. Esa es la serie mainstream de superhéroes que más me está gustando últimamente. He estado trabajando otras cosas que también me han gustado. he estado leyendo otras cosas como Wonder Woman de Tom King, por ejemplo. No sé, o sea, algunos otros títulos, tanto de DC como Marvel, pero, o sea, como que la serie de superhéroes como tal, que ahorita más me ha gustado, porque sí es super hero action a todo lo que da, pero también con muy buenos personajes, con buenas caracterizaciones, con buenos elencos de apoyo, clásicos, pero también refrescados. Para mí es el Superman, la serie regular Superman de Joshua Williamson. También consistentemente con muy buenos artistas. Dan Mora también últimamente. te digo, están todo el señor. Bueno. No. Muy, muy buena serie. Acaba de salir el quinto volumen, que es otra cosa. Que Panini aparentemente la iba a renumerar desde un número uno con este tomo que acaba de salir, que se llama El Ascenso de Superwoman. Que vemos a Lois Lane con poderes de kryptoniana. Por razones. Ya después, sin darles spoilers, hay una razón de por qué. Y no es tan tonta como parece. Y lo iban a relanzar como un número uno. Así estaba listado en sus catálogos de Panini. Y no, o sea, lo mantuvieron como... Es el volumen 5 de lo que se está publicando. Y qué bueno, porque la serie en Estados Unidos sigue. Y con la serie, con la numeración, como va, ¿eh? Ok. Sí, consistentemente muy, muy buena serie esta de Superman, de Joshua Williamson. Vientos. Creo que esa serie todo de series regulares, ¿no? Creo. Ok. ¿Qué más tienes por ahí? Ya me interesó, también tengo tu lista de categorías. A ver, ¿qué más tienes por ahí? A ver, mejor serie limitada. Limitada. Te voy a decir cuál me sorprendió mucho, que ya acabó. Bueno, todo no acaba, ¿eh? Porque es serie, pero... Siendo que el primer volumen, tú y yo lo platicamos, nos gustó, pero más como por el arte, no tanto el cómo. Es Beneath the Trees Where Nobody Sees, pero la segunda parte, la de Rites of Spring. Aparte de que el arte sigue siendo una chulada de Patrick Horvat, si a la primera serie como que siento que le adoleció, ¿cómo llamarte? Pues eso, que no encontraba su ritmo, que estaba como muy plana, muy estándar. Ahora la veo como un paso necesario para contar lo que está contando en el segundo arco, ¿eh? Que se puso mucho más interesante. Que tiene... Hay un payoff a muchas cosas que ves desde la primera serie. Y que está... Incluso te puedo decir que está menos fumada. Me acuerdo mucho que hay un capítulo de la primera miniserie que estuvo muy fumado. Que dije... se quiso ver medio artsy este señor. Acá como que se olvida de eso. Y como que se acordó que tiene que contar o que quería contar una historia de suspenso. Y honestamente es un suspenso condenadamente bueno, carnal. Ok. Y todavía no acaba. Creo que va a faltar un número apenas. Hace poquito leí el número más reciente y dije, ya se va a acabar, ¿no? No. creo que le falta más o menos un número, quizá dos, no estoy muy seguro. Pero es serie limitada y la verdad, de lo mejorcito que leí este año nuevo, ¿eh? Porque iba a empezar con una serie limitada porque, o sea, le decían que era así regular, pero todos sabíamos que esta tenía fecha de caducidad. Es Ultimate X-Men. Pues tienes toda la razón, si es serie limitada. Es serie limitada, O sea, ya está por acabar. Y es una gran serie limitada, como tal es. Y sabes, y otra vez, o sea, ¿por qué? Porque Picho Moco se atreve a hacer muchas cosas. Ponerle un título, o sea, a su cómic, la palabra X-Men. Y no utilizar a los X-Men de toda la vida ni por error. Yo no sé qué clase de jale tiene ahí Hickman y Momoko para hacerle mano de marrano a todos los editores de Marvel. Porque para mí ese siempre va a ser el problema de Marvel. De todos hacerlo igual. Aburridos. Entonces, cuando quieren llegar con un concepto nuevo, es un concepto nuevo, se ve interesante, se ve pachón, se ve con los mismos personajes aburridos. Bueno. Y esta vez no. Totalmente de acuerdo. Y más, o sea, como dices, creo que el último arco que reseñamos, quizá podría decir que sabe ya un poquito más a X-Men en el sentido de que es un equipo, mutantes, unos mutantes contra otros mutantes, y luego está todo el tema del ¡ay! El mugre Shadowkin, pero bueno. Ya ves cómo me cae bien, ¿no? Pero como que sabe un poco más a X-Men. Pero el llegar ahí con este elenco tan honestamente fuera de lo que uno hubiera esperado, Es una chulada, es una delicia. O sea, simplemente el hecho de que tu protagonista sea Armor. ¡Armor, dude! O sea, ¿quién, ¿cuándo se me iba a ocurrir eso, Es, exacto. Es que, digo, si hubiera sido por cualquier otro editor de Marvel... Y no es que los X-Men sean aburridos, o sea... Hay muy poco mutante aburrido, pero sí los hay. Pero el estar viendo los mismos todo el santo tiempo, todo el día, se hace aburrido. Hubiera sido cualquier otro editor de Marvel, cualquier otro proyecto ahí en Marvel. Han agarrado los de siempre, quizá hay con uno que otro tweak. Pero mira, así de rápido, ¿cuánto a que hubiera estado alguna versión de Magic? ¿Alguna versión probablemente de Wolverine? ¿Y alguna versión, muy seguramente, o de Emma Frost o del Flaco? Ajá, exacto. Tal vez Beast. Tal vez Beast. ¿Por qué? Porque son los clásicos que todo el mundo quiere ver, ¿no? Sí, y es de, no, yo ya no quiero ver eso. Entonces, ya desde allá, desde la elección de personajes, ya es un cómic muy distinto que tiene algo diferente que entregarnos. Agrégale que de veras tiene una sensibilidad muy diferente a todo lo que entrega Marvel, porque no es lo, también es el problema que luego todas las nacionalidades tienen, en todos lados se da. De repente estamos muy casados con nosotros mismos. Entonces los gringos se casan tanto consigo mismo, con la gente que trabaja en sus propias industrias, que termina por estancarse. Es por eso que es bueno cuando llegan acá extranjeros a sacudir acá el costal de papas. Y ahora le saquen otras cosas, ¿no? En este caso, Peach Momoko. Sí, tiene totalmente la sensibilidad japonesa auténtica. No es como Akira Yoshida, ¿no? ¿Cómo le dijimos la última vez? Ay. Naruto. Naruto, Ay, Minoru, ¿no? Naruto Minoru, creo que le dijimos. ¿O? Naruto Minoru. Sí, exacto. Porque es algo de la cultura popular japonesa, anime, manga, lo que sea, y un personaje de Marvel aparentemente japonés, ¿no? Naruto. ¿Qué Nico tiene de japonesa? Que es otro asunto. Mire, por ejemplo, ahí en Ultimate X-Men sí sale Nico Minoru, ¿no? Que ella tiene, o sea, ahí sí es japonesa, pero en el universo normal, pues de japonesa tiene el apellido, porque ni el nombre, ¿eh? Ah, sí, que Nico no, pues no. Nico no significa nada. Que es aparente, o sea, alguna vez lo puse en su newsletter Zach Davison, quien, por cierto, es el Stan Lee de Peach Momoko, por así decirlo, quien le ayuda a ponerle, pues, palabras al asunto ahí de lo que quiere hacer la señorita Momoko. Él sí sabe japonés, o sea, vivió mucho tiempo en Japón. Y dice, pues lo más cercano que puede decirse del nombre Nico sería como Smiley, y es algo que no le dirías a una persona. Es probablemente, o sea, así jalándonos los pelos, como un seudónimo de una cantante, algo así. Y así que si realmente Brian K. Vaughan hubiera querido ser el nombre de Nico, realmente japonés, hubiera sido Miko. Con M. Que hubiera sido también, hubiera estado bonito porque hubiera sido una aliteración tipo Marvel, ¿no? Aliteración, ¿no? Miko Minoru. ¿Quién sabe qué le dio ahí eso? Al buen Brian K. Vaughan, ¿no? Vaca Gallín, pero bueno. O tal vez quiso ponerle Nico para que sonara como, no sé, una adolescente que vive en Los Ángeles, ¿no? Como de ascendencia tal vez italiana, no sé, como Nicolai. No, es que el nombre cambió originalmente. El personaje de Nico Minoru no existía. Le iban a poner Rachel Messina. No, hombre, eso es más Cali from the Valley que nada. Tornado Bait White Trash, que no se puede evitar, ¿no? Sí, ¿no? Nico Minoru, pues sí. Pues sí, hubiera estado bonito, o sea, Nico, ¿eh? Sí, o sea, ok, no será súper auténtico. Es como que tiene de auténtico japonés como comprar sushi en el sushi roll. Pero, pues de menos suena bonito. Ándale, sí, exacto. Sí, o sea, seguro te van a decir vaca gaijin, pero pues... Sí, está, o sea, oye, el sushi roll de sushi roll es japonés. No, es inspirado en la comida japonesa, pero está sabroso. Lo mismo con Nico, es inspirado en la cultura japonesa, ¿no? Tiene un bonito nombre, pero está inspirada, ¿no? Es japonesa ni por error. Y acá Peach sí la hace 100% japonesa, muy japonesa. Totalmente japonesa. De hecho, su último número, el número más reciente que ha salido, tiene algo tan japonés. Y ese sí me lo sabía, creo que es de las pocas cosas que de veras sí sabía yo de Japón. tiene algo tan bonito que es un número básicamente de Navidad. Y se reúnen algunos personajes a festejar Navidad allá en Japón. Y una tradición que yo tenía entendido que era así en Japón, y pues por lo que veo de veras no estaba yo tan errado, es que allá la mayoría de las personas son sintoístas. Entonces realmente no hay Navidad en el sentido pues tan religioso como en otros lados del mundo. Pero pues a los japoneses les gusta también porque es pachanga. O sea, aquí es como Halloween aquí. Realmente aquí no tenemos ninguna raíz de Halloween, pero nos gusta entrar a la pachanga. ¿A quién no le gusta, no? Claro. Y lo hacemos muy a nuestro modo. Lo mismo con los japoneses y Navidad. Algo, lo que es para ellos tradición es que sí hacen como que su cena de Navidad, pero para ellos es lo normal de su cena de Navidad es ir a comer pollo Kentucky. ¡No! ¿Es en serio? 100%. ¿Sabías que aquí en México es como muy común? Sí. Sí, también. No sabía que compartíamos eso con los japoneses. Por alguna razón compartimos eso con los japoneses. No sé, o sea, no sé de dónde venga exactamente en ambas culturas. No tengo idea de por qué, pero sí. Bueno, es que si ustedes lo pueden ver en televisión, si tienen chance de ver televisión actualmente, cable o lo que sea, siempre hay muchos comerciales de Kentucky Fried Chicken. Con su bucket. Respecto de Navidad. Ya van como dos o tres que me ha tocado así, donde verás que le ponen producción y no sé qué. Sí, de tu pollo Kentucky para Navidad, o sea, entiendo que sí, pero bueno, que okay. Lo mismo en Japón, ¿eh? Cada año sacan su bucket navideño, ¿no? Sí, exacto, o sea, a ese grado, para nosotros sí es muy, también como que ya tradición por alguna razón, ¿no? ¿Quién sabe cuál sea la razón? Una de las razones, y que te puedo decir con mucho conocimiento de causa de por qué es tradición acá, es porque es económico. O sea, para tener una cena de Navidad así como... pues como que quieras verte, obviamente no fancy, pero que digas pues algo diferente y algo rico y calientito, es económico. Probablemente sea lo mismo en Japón, no sé, pero es probable. Y pues honestamente KFC, pues cómo lo ha sabido marketear, a lo mejor también, insisto, no sé, pero a lo mejor también en Japón es de, o sea, es barato y es gringo, ¿no? Exacto, vamos a comer algo gringo, Kentucky. Hasta tiene nombre de estado. Hasta tiene el nombre de un estado, claro, sí. Oh my God, mira, no sabías. ¿Y comen pollito Kentucky en ese número? Sí. Oh my God. Está Nico, Natsu y Mori ahí, en su cena de Navidad comiendo pollito Kentucky. Oh, qué bonito. Tengo que llegar a eso. Chulo, esto sí, chulo. Yo diría. Que también, por cierto, este mes, hablando de series que limitadas, este mes se acaba. El que empezó todo, Ultimate Spider-Man, ¿no? Sí, ya salió el último número. ¿Ya? ¿Ya se acabó? Hasta ahí llegamos. No lo he querido leer. Me da ñañaras. Yo también, o sea, yo no lo he recogido. Creo que apenas sale esta semana, ¿no? Sale esta semana, sí. Sí. Oh, my God. 2 años de seguir Ultimate Spider-Man y también casi dos años de Ultimate X-Men, pues sí son series limitadas. Es que fíjate, como estaba tan acostumbrado a ellas, no me acordaba que estaba ese ticking clock. ¿Eh? Es feo de repente acordarse de eso, ¿no? ¿Eh? Oh my God. Se siente feo, pero es bonito. Ya me dio nostalgia, dude. Sí, te entiendo a la perfección. De veras que sí. Ok, ¿alguna otra serie limitada que te acuerdas ahorita? Esas son las que más tengo. Yo añadiría... Me puse a hacer cuentas. Es lo que más leí en el año de cómic. Yo añadiría otra que a mí me gustó, pero sé que no es la gran cosa, que fue Strange Academy, la Doom Academy. Ok. Porque sí, sí tenía que ver con lo de Doom y todo el rollo, que nos pasamos todo el año con eso. La verdad sí todo... It's a fucking drag, dude. O sea... condenado evento pero honestamente digo, hicieron como que lo que quisieron o lo que pudieron hacer, como que tenían historias que contar con la Doom Academy, con la Strange Academy, pues ni modo, les tocó adaptarlas a esto, porque no sabe a eso, no sabe a como si hubieras, yo me imaginaba que iba a ser algo así como los chamaquitos de la Strange Academy que todos queremos y amamos, pero en escuela militarizada de Doom, ¿no? Porque salve Doom. No, la verdad es que no. No sabe a eso, sabe a sus una típica, qué curioso, típica, cuando no es un cómic tan longevo, pero una típica aventura de la Strange Academy, pero pues allá en Latveria, ¿no? Y muy entretenida, la verdad es que me gustó, y ya lo platicábamos acerca de Runaways y las bondades y carencias que tuvo Runaways, pero también disfruté mucho esa serie de limitada, creo que fueron 5 numeritos, de la Strange Academy, porque siempre me encanta ver a estos chamacos. Cuando los vuelven a poner en algún cómic, me da gusto que los que sigan apareciendo, ¿eh? Sí, sí, fíjate que sí, okay, eso está también pachón, qué bueno. Pero digo, yo de lo que más leí fueron series limitadas. Y digo, sí me gustó. Es probablemente de las cosas más difíciles de leer que he tenido que hacer, pero damn, dude, esa precuela de... ay, ¿cómo se llama de esta? ¿Event Horizon? No, Bueno, o sea, el nombre del cómic es Doll Parts, pero es... Ah, de Lana Baker, pero ¿cómo se llama? O sea, que es una... Lovesick. Lovesick, es la precuela de Lovesick. ¡Uf! ¡Man! Si hay un cómic difícil de leer, ¿eh? ¿Te pareció más complicado, o sea, bueno, más pesado de leer Doll Parts que Lovesick? Sí, y ahí te va el porqué. Okay. Es que digo, es que eso es lo bonito del arte, de veras. Cuando aparece algo, serie de televisión, libro, película, puede ser una pintura, puede ser una pieza musical, puede ser un ballet o una ópera, quién sabe. Pero de repente va a haber cosas que van a... que de veras es un reto para uno o sea, te ponen tan incómodo que es un reto el sentarte, el aplastarte y de veras... verlas, leerlas, escucharlas, lo que sea. Es para mí es mucho más difícil leer Doll Parts que Lovesick, porque ves la historia de Maddie, que se llama Domino, no como una mujer, sino como una primero preadolescente y después adolescente. Damn, dude, sí. Uf, es incómodo eso, ¿eh? Súper incómodo. Entonces, está canijo, ¿verdad? Es un cómic, sí, o sea, si hay un cómic que debería tener el subtítulo no es para todos, es este, Doll Parts. Pero si tienen pues la curiosidad creativa y el estómago fuerte, yo no les puedo recomendar un mejor cómic. O sea, es oscuro, sí, es incómodo, por supuesto. Te van a dar ganas de nunca tener hijos, por supuesto que también. Pero ¿cómo vale la pena, Porque también es algo que es muy difícil de encontrar en el mercado estadounidense. En Europa y en Asia no es tan difícil. Pero en el mercado estadounidense siento que es más difícil encontrar algo así. Y que se atrevan a publicar, ¿no? O sea, que Image, o sea, le ha dado cabida, ¿no? Sí, exacto. O sea no de que sea más difícil de que haya, sino de que le den cabida, exactamente. Y fíjate, o sea, eso me ha encantado de Image, que se ha atrevido a cosas. O sea, como que hubo un tiempo que como que se durmieron en sus laureles otra vez. Uf. Pero si como no, que otra vez volvieron con todo, ¿eh? No me hagas mucho caso. También es lo que leo en las páginas de cómics. No sé qué tan cierto sea. Porque no estoy totalmente seguro de que esos dudes que redactan esas cosas realmente sepan. Pero aparentemente desde que Eric Stephenson ya no tiene tanto poder en Image es cuando otra vez resurgió como que el antiguo Image de vamos a darles oportunidad a cuanta cosa loca encontremos. Puede ser. Sí, podría ser. A lo mejor, no digo, no sé. Es lo que alcanzo a leer, pero no, vete a saber si sea cierto. Ni idea. Pero sí se nota un cambio. O sea, sí he notado el volver a darle voces a autores nuevos, autores consagrados, en formatos diferentes. Que si tienes que, si tu historia amerita publicarse en un solo tomo, te echas en un solo tomo. El aliarse con otro tipo de artistas que no esperabas, como Tilly Walden con estas novelas novelas gráficas de Clementine, por ejemplo, en el formato adecuado para ellas. O sea, creo que lo han hecho muy bien últimamente, sin dejar que tienen sus ahora nuevos clásicos, ¿no? Sus rompeventas, Saga, Monstres, por ejemplo, ahora con el universo Energon, o sea, como que están esos rompeventas, pero no quieren el siguiente rompeventas todo el tiempo, o sea, como que quieren voces nuevas también, o voces clásicas pero con ideas nuevas, ¿no? Sí, de veras, o sea, es y otra vez, es el atravesar ese tipo de cosas, el buscar autores, artistas, escritores, coloristas, lo que sea, en otros lados del mundo, pues, a Luana Vecchio. Y la siguiente artista, bueno, autora, que también tuvo su... Tuvo una serie en Image y está con otra, que es todo lo que está haciendo María Lovet. Para mí siempre es... Ya espero. A ver, ¿de qué más va a ser María, no? Que ya se acabó, ¿no? Creo que ya también terminó el último... O salió el último número de Artificial. Artificial salió esta semana, no he ido por él. Uh-huh. Que a mí me falta el 2, por cierto. Yo me suscribí, pero el 2 no me lo han conseguido. Espero conseguirlo, pero si no... Pues... Es que no hubo. No Yo manches. Tampoco lo tengo. No manches. Salieron, no sé cuál bronca haya sido, que no hubo, que casi no hubo. No, pues con razón, porque me llegó el 3, me dice, el 2 no ha llegado, pero chance y sí, bueno. Y el 4 entiendo que ya llegó. Pues el 2 chance y sí, es lo mismo, me decían de Lilith número 5 y sigue sin llegar, ¿eh? Wow. Bueno, ¿podríamos contar ser ilimitada a Lilith en este año? Porque este año acabó. Es lo que te iba a decir, voy a hacer trampa porque esa fue mi serie limitada favorita. Aunque empezó el año pasado, pero ya sabemos cómo es la historia, ¿no? La historia es larga y amarga y no tengo tiempo ni paciencia para andar contando historias con tigres, ¿eh? Sí, pero terminó este año y... ¡Wow! O sea, fue una jornada, pero valió mucho la pena, ¿eh? Sí, y otra vez, ¿por qué? Porque es un proyecto que se hizo a base de enjundia y pasión. Yo creo que no hay cómic donde se note las ganas de que de veras saliera, de contar su historia, de que son, pues básicamente todos los que están ahí son sus hijitos, que Colin Howell está haciendo su historia de Lilith. Wow. Ay, y eso es algo que voy a respetar toda la vida de Colin Howell, de veras. Bueno, Howell y también como que tangencialmente a los Basil de que no se entrometieron, porque sí, ellos dejaron que Corin contara lo que se le diera su regalada gana, y Corin contó lo que se le dio su regalada gana, y en un género que en otros tiempos te hubiera dicho, esto no vende. O sea, un rom-com canijo, con una mujer fatal, con un estilo medio manga. Erótico. Esto no va a jalar. Y luego medio monocromático, ¿no? Bueno, no monocromático, pero... con una paleta de colores limitada, todo el mundo, otros editores en otras editoriales, en otros tiempos, te hubieran dicho, pues no, a la goma. Yo creo que, o sea, no que tenga que darles gracias directamente, pero creo que este cómic de Lilith, pues de alguna manera como que tuvo la suerte de llegar cuando ya le allanaron un poco el camino cosas como desde Vampirella hasta Soundstone, por ejemplo, ¿eh? Sí, y o sea, y obviamente no es que sean las mismas editoriales, pero pues existen esos cómics y los Basil, estoy seguro que han leído también de esos cómics y tienen esa mentalidad de también de repente es de pues al garete, vamos a contar lo que se nos dé nuestra regalada gana, ¿no? Uh-huh. Por eso salen cosas como Big Rig, eso de que sea del Carmalón, así, y tú luego. Se tiran Basil dándose vuelo haciendo sus tonterías. Exacto, y honestamente, pues, era el cómic también para sacar varo. Y no los juzgo, ¿eh? No, para nada. Sacar dinero está difícil en cualquier... Y no es mal cómic, voy a insistir. Mira, no será mi cómic favorito, pero no es mal cómic tampoco, ¿eh? Sí, fíjate que me acuerdo que desde que lo promocionaban me lo vendían como pots, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, el end all be all de todo lo que Volt puede hacer en la vida. No lo es, pero tampoco es malo, pero... Pero sí, o sea, pero todo el hype que generaron les dio ventas que necesitaban en un medio complicado, en un momento complicado porque se quedaron sin distribución, o sea, mil broncas. Y siempre me voy a acordar de esas palabras de Grant Morrison en una entrevista que leí, que no sé si fue original de aquella revista que ya no existe, que se llamaba Ultimate Reports, una revista española, que reproducían unas palabras de Morrison que decía... Para que pueda existir los cómics insondables y artsy de Grant Morrison como We Three, como The Field, como... no me acuerdo cuántos tenía en el momento. Eran como tres series de autor de Grant Morrison en aquel tiempo. Pues tienen que existir los cómics comerciales vendedores de Grant Morrison, como la JLA, como los X-Men, como etcétera, ¿no? Es lo que estaba haciendo en el momento. Y creo que lo mismo pasa con Bolt, ¿no? Así, si queremos como que cómics de a lo mejor de gran calidad, pero que no son tan vendedores, pues tienen que tener también sus vaquitas que pues van a ayudar a mantener a la empresa a flote, ¿no? Sí, a fuerza. Y ahorita la vaca no, se llamó Karl Malone, ¿no? Pero total, ¿qué más da? Pero o sea, ahí está, jaló, hizo dinero. Y qué bueno, porque siento que le habían apostado demasiado a eso, ¿eh? Pues sí, o sea, hasta lo llevaron a la New York, bueno, fue a la New York Comic Con, tuvieron su big rig ahí montado, o sea, iban con todo. Es como que donde no hubiera salido, uy, qué miedo. Porque le metieron hasta, o sea, portadistas de nivel, ¿no? Daniel Warren Johnson, Peach Momoko, que hizo variantes para cada una de ellas, se me olvidó de suscribirme y tengo todas, o sea, rayos, pero digo, bueno, es Peach Momoko, doble rayos, ¿no? Pero me pasó ahorita con Barbaric. Bueno, más bien me hubiera gustado que me pasara ahorita con el que más. Salió Barbaric, por cierto, esta semana, no he ido por él. Alcanzó a salir este año, ¿no? Alcanzó a salir algo de eso, ya es buen año. Hay unas portadas de Luana Vecchio que ya las vi y dije, ah, fuck, las hubiera querido. Bueno, a ver si luego las consigo. Yo quería la de este nuevo de Barbaric, la de Colin Howell, porque es como crossover, ¿no? Así le dice el crossover, crossover. Cover, ¿no? Cover, pero pues es básicamente Corin haciendo personajes de Barbaric más Lilith. Ajá, exacto. Mira, si les funciona a cualquier otra editorial meter personajes que nada que ver con la portada, pues ¿por qué no, no? ¿Sabes? Pregúntenle a Marvel cuántas portadas tienen a Magic y en cuántos cómics sale la pobrecita personaje, ¿no? ¿En cuántas portadas tienes a Godzilla en todo? O sea, yo creo que al menos es el personaje que es el ajonjolí de todos los moles de este año, ¿eh? Pues claro, porque Godzilla se puede meter donde sea, porque ver, dile que no. Exacto. No. Es bien curioso, hemos ido mi hermano y yo a Fantástico. Ese año, curiosamente, coincidimos varias veces de encontrarnos a Fantástico o fuimos a Fantástico juntos. Y nos pasaba que normalmente en Fantástico Satélite, creo que en todas sus sucursales hay cuatro mesas. La mesa del mes, bueno, de la semana que toca, la semana actual, y tres anteriores. Y más de una vez nos pasó que recorríamos así para babosear todas las mesas en semanas diferentes, y en todas las mesas había un cómic de Godzilla, ya sea de Marvel, de DC, en IDW o en algún otro lado. Condenado Lagarto Atómico está en todas partes, ¿no? Eso me encantaba, ¿eh? Es increíble. Es increíble. Y este año que fue el 60 años de Godzilla, ¿no? No, 70. 70 años de Godzilla, ¿cierto? Y 70. 70 años de Godzilla, sí, es cierto. 71 ya. Fíjate, no, hombre. Que ahora hay una exposición, carnal, en el Museo Casa de Carranza. Una exposición de Godzilla. ¿Cómo crees? Sí, con piezas de allá de Japón, con arte de algunos artistas mexicanos haciendo murales, con documentos, etcétera. En el Museo Casa de Carranza, creo que va a estar hasta el mes de marzo todavía. Una exposición de Godzilla. Mira, no me enteré, si no ya hubiera sabido qué iba a ser para mi cumpleaños. Todavía no estaba, acaban de inaugurarla, tiene poquito. Ah, ok, con razón. Ah, entonces está bien. Sí, a ver si luego echamos un ojo, estaría padre ver, a ver qué. A ver, Gojira. Pero sí, te digo, el condenado lagartijo está en todos lados. Sí, que curiosamente hubo mucho Godzilla, pero casi no leí de Godzilla esta vez. Dicen las buenas lenguas, por lo menos los reviews que he leído, que lo nuevo que está saliendo de Godzilla, de la Kaisei era, como le dicen, que ahorita van dos cómics nada más, Godzilla normal y Godzilla en Space o algo así, ¿no? O sea, es Starship Godzilla. Eso, ándale. Están buenos, ¿eh? Uno es de Tim Seeley, creo, ¿no? No. No, me suena. Sentía que Tim Seeley iba a hacer algo con ellos. No me acuerdo. Iba a hacer algo de Godzilla destruyendo Estados Unidos. Ok. Pero de estos dicen, o sea, leí los reviews y que, así es, spoiler free reviews y que están buenos, me está llamando la atención. Interesante, ya veremos, pues me gusta la idea, Pero bueno, sí, series limitadas, sí, también Lilith, obviamente lo que está haciendo, todo lo que hace María lo voy a comprar, independientemente de si es bueno o no. Afortunadamente, ¿qué creen que es bueno? Y en esta ocasión ha estado metiendo mucho su cuchara en sus opiniones al respecto de la inteligencia artificial, lo cual a mí me encanta porque se ve que le choca. Y con justa razón. Y, o sea, ¿por qué? Porque ella es artista y vive de trabajo intelectual, ¿no? Por eso me encanta que en cada página pone su firmita así como para que este le va a vender, ¿no? Fíjate que es, hay un detallito que hasta ahorita, en la semana estuve haciendo limpieza de ahí de mis libreros. No lo había notado, así que como soy menso, no había notado que María tiene su color. ¿What? Desde que estaba en Ablaze Comics, el tono que utiliza para poner el título del cómic y el nombre de su nombre como autora, en los, sobre todo en los recopilados, es el mismo, es una especie de magenta chistoso. Tienes razón, sí es cierto, estoy viendo ahorita aquí. Tienes razón. Estoy viendo, sí, aquí tengo, o sea, tengo Crave, tengo Violent Flowers. En Flowers, y tengo uno que me dio mi hermano, una edición muy, muy, muy bonita de Eros y Psique, pero esta vez de Ablaze Comics, e igual tiene ese mismo color, o sea, se ve que es su color propio de Mary Lovett, más o menos como lo tiene esta Luana Vecchio. Ella es un poquito más, varió la paleta de color. En Lovesick era como que un rojo sangre. Y acá es todo rosita. Era un rosa acá muy, muy cute, muy kawaii, lo que quiera, ¿no? Pues con toda la intención de hacer weird and shit. Pero sí, o sea, no había notado esos detallitos gráficos que hay que ser o diseñador o artista, o por lo menos no un imbécil como yo, para darse cuenta de ellos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ahorita que lo estoy viendo aquí en mi librero, sí, claro, o sea, desde aquí estoy viendo la sección de María Lovett, se acabó, o sea, sí. Sí, mi Loveteca. Solamente hay uno que nomás no checa, y creo que no es 100% de ella. Es uno ya viejito. No lo alcanzo a ver ahorita desde aquí, pero es algo como de... Es un cómic como de 70, 80 páginas, que es como de una borrachera de alguien, no me acuerdo. Lo leí súper rápido hace poco tiempo, no me acuerdo el nombre. No, te enseño cuál es. ¿Loud? Loud, exacto. Bueno, sí, pues fue su cómic mudo, y se llama Loud. Y ahora que lo pienso, es el cómic que tiene los colores más chillones en la espina. Y es Loud. Ok, está bien. Ok, eso está pachoncito. Okay. Pues te acuerdas que también Faithless tenía un color parecido. Sí, cómo no. Desde aquí, pero ese curiosamente en la tipografía no tanto, sino en los lomos. Es un color parecido. ¿En los lomos? Sí. Pues no sé. Detallito de pachón. ¿Qué otra serie limitada? A ver, ¿tú tienes alguna otra? Porque yo tengo un par más, pero ¿tú alguna otra? Pues es que esta serie limitada, pero de novelas gráficas, que este año acabó, y acabó muy bien, que fue, para no variar, de Marjorie Lewis and Takeda, que fue la de Night Eaters. Ok, yo tenía esa misma. Ok, sí, bien. Es que ¿a poco no? O sea, si es una serie limitada, o sea... Nadie dice que no, ¿eh? Eran tres libros, uno cada vez más gordo que el anterior, pero sí. Uf, que si no. En el último se descosieron así de, oye, ¿cuántas páginas quieres? Sí, ¿no? Bueno, está bien. Y publicada por Abrams. Creo que es de lo poco que tengo de Abrams Comics. Qué bonitos libros hacen, ¿eh? Pues yo no tenía nada de ellos. Y está súper chido. Y terminó este año. Y también, de veras que me encanta que esta dupla... O sea, no se quedaron en Somos Monstruos y ya. O sea... Vamos a echar relajo, esta, como alguna vez lo platiqué, nació de la necesidad de sacar chamba durante la pandemia. Así lo contó la mismísima Marjorie Lynn en una entrevista con el podcast de Off Panel. Y como que se dieron la oportunidad de divertirse como enanas contando una historia diferente que cada vez se fue haciendo más épica en el mundo. No sé en qué momento llegamos a que se volvió todo tan... No sé, dude, o sea, existencialista y todo el rollo. ¡Oh, shit! Espera, mira, una historia de fantasmas, ¿no? Y por alguna razón sale Bruce Lee y bueno. Ajá, y Bruce Lee se vuelve esa figura como una especie de... Como un Santa Claus, dude. O sea, como que está ahí... Si fuera una película de niña sería el Santa Claus que llega a decir que todo está bien, ¿no? Es el espíritu de la Navidad de todas esas películas Hallmark de Navidad. Ándale, acá es el espíritu de las artes marciales, no sé, algo así. ¿Por qué no? Técnicamente es el espíritu del inmigrante chino. Ándale, sí, exacto. Aunque sé que él era de Hong Kong, pero bueno. Y me encanta que abrazaron eso, ¿eh? Es que es lo que conozco. Fíjate que también vamos a, voy a ponerme un poquito sentimental al respecto. Yo creo que esa es la parte bonita de autores como, sobre todo, Marjorie Liu. Ok. ¿Te acuerdas que, bueno, lo que comenté con Pitch Momoko, de que tiene experiencias diferentes y que las refleja en su, en cómo escribe? Creo que es lo mismo con Marjorie Liu. Ella tiene un background muy distinto. Ella es hija de inmigrantes chinos. Entonces su crianza fue muy distinta a lo que cualquiera de nosotros pudo haber vivido. Y eso lo refleja en sus cómics. O sea, definitivamente es buena parte del core de la historia en Night Eaters, pero también es básicamente lo que encuentras con el Monstres. Uh-huh. Maika es eso. Sí, sí, es la hija de... O sea, no es exactamente inmigrante, pero parece humana en un mundo donde existen, pues, más que humanos, Arcanics, que es ella, ¿no? Y en es más o menos el caso con... ¿Con Marjorie? Lo hizo, sí, lo puso ahí en el podcast ese que sale de Image. Lo menciona, de que, pues, buena medida, pues, Maika es, pues, básicamente un reflejo de, pues, también de la vida inmigrante, ¿no? Porque parece ser una cosa que no es humana, pero parece humana. Y en el caso de los inmigrantes chinos, realmente ya no son chinos, pero se ven chinos. Uh-huh. Y creo que Bill y Millie son exactamente eso, ¿no? Sí, totalmente, claro. Y esa es la forma en la que hablan, en la que se expresan, la música que escuchan, los libros que leen, sobre todo Billy, los cómics que lee, freak, me encanta ese dude. Entonces, sí, eso, o sea, son hijos de inmigrantes chinos, parecen chinos, pero ya no son chinos. Para, a veces, y ese es como que el tropo, ¿no? Pero me encanta que sí es real, porque lo abraza Marjorie, ¿no? Que es un poco como en detrimento de lo que sus papás quisieran, ¿no? Sí. Ah, sí, Marjorie lo abraza totalmente, sobre todo, insisto, ¿no? Desde que su mamá la quemó tan feo. Ah, sí. Esta anécdota de que cuando se volvió escritora de tiempo completo, de mamá, voy a ser escritora. No me acuerdo el nombre de la editorial, pero tengo un contrato acá, fregón, para 3 novelas de romance. Y su madre, pues qué bueno, hija, pero ¿y tú qué sabes de romance, hija? Emotional damage, ¿no? Y la pobrecita de Marjorie decide, ah, jefa. Noche. Abrazo, y se nota en sus personajes. Entonces, digo, tiene mucho de bonito esa. Pero sí, también, fíjate, yo también tenía esa, Night Eaters. ¿Por qué? Porque, pues, sí, sería limitada. Y también iba a salir con mi, de ahí, va a ser trampa. No es trampa. Tardó, salió cada año, ¿no? O sea, fueron, bueno, sí, casi año y cachito entre cada libro, ¿no? Porque, pues, no está fácil, digo, aparte de que cada uno más gordo que el anterior, plus trabajar al mismo tiempo en Monstres, ¿no? Sí, es complicado, es difícil y está canijo. Y fíjate que la otra serie limitada que iba a poner precisamente es Ultimates. The Ultimates, ah, qué gran título, ¿eh? Es un muy buen título, tiene muchas pelotas, muchas. Yo insisto, no sé cómo no ha llegado algún trompista ahí a romperle las costillas a Dennis Camp, ¿eh? Pues no dudes que lo han de buscar luego en eventos así, Así como son esa bola de locos, sí, de veras. Sí, bien subversivo, o sea, bien intenso, sí, 100%, Sí, Y obviamente, la verdad es que vale mucho, mucho la pena, También. Y ya va a acabar también, ¿no? Entiendo que ya... Ya va a acabar, sí. O sea, es limitado. Y dices, bueno, pues ya ni... Pero bueno, pues mira, diviértanse mientras el viaje dure, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, y... Tengo ese sentimiento encontrado de, bueno, ya se va a acabar. Pero al mismo tiempo no siempre nos quejamos de, ah, son cómics que pues no tienen nunca un final o siempre se andan reciclando y acá nos van a dar algo, principio, desarrollo y fin durante tanto tiempo, bien hecho. Pues gracias, ¿no? O sea, está chido. Sí, o sea, bueno, cuidado con lo que pides, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que va a ser... material para sacar muy bonitas colecciones en hardcover, lo que sea. ¿Haría Double Deep? Not really. Yo me voy a quedar con mis grapitas, la verdad. Yo de Ultimate X-Men, ojalá que saquen una edición acá de super lujo, porque yo sí la quiero. Oh, cuenta con ello. Sí. O sea, te lo aseguro, ¿eh? O sea, va a haber. Te lo firmo. Sí, esa yo sí la querría. Los otros quizá no, pero esa en particular, Simón. Sí, si me vendieran una especie como de slipcase para meter mis grapitas de Spider-Man y de X-Men así en una... no sé, tal vez mande a hacer algo. Estaría bonito para que luzca bonito en el librero. Ya. Es buena historia, pues que luzca pachón, ¿no? Sí, exacto. Pues fíjate, sin querer, el universo Ultimate muy presente esos últimos 2 años acá en el café, ¿eh? Sí, y ustedes disculparán, pero es que como casi no leí lo de... Bueno, yo no he leído nada de lo de Absolute Whatever. Ya, no. Fíjate que yo le... me desesperó Panini. La neta me desesperó. ¿Qué? Porque ya empezaron a sacar los de Absolute. De básicamente los tres, ¿no? Superman, Batman, Wonder Woman. Pero resulta que... No sé si fue a propósito o de veras se vendieron como pan caliente, pero los números uno de cada serie estaban súper agotadísimos. Sacaron, creo que una portada variante de cada uno, carísima. Luego ya no se pudo encontrar el primer número. Dije, ah, váyanse al demonio. Y ahora que pasó, no me acuerdo si fue Black Friday o qué, en Amazon estaban los primeros TPs de cada serie, de la Santísima Trinidad, en ultra descuento, la verdad, ¿no? En descuento absoluto, ¿no? Y dije, bueno, a ver, pues ya me compré los 3 TPBs de cada una de ellas. Y sí me está gustando, pero me gustó, creo que el que más me gusta es Wonder Woman. Está muy chido. Okay. Sí, sí, sí. Honestamente, sí sabe a Wonder Woman, pero sí sabe como a cómic indie, bien, bien guerroso. Está bueno. Algún día te lo daré a leer para que le eches un ojo, pero sí está mejor. El de Superman está curioso. No sé si lo va a seguir, ¿eh? Y el de Batman, pues, está divertido. Pero el que más me gustó fue Wonder Woman. Ok, sí, tengo yo eso, no lo seguí. También denme chance, pues, está caro. Sí, no. Luego no da para tanto. Y yo le pensaba entrar a los de Panini, porque dije, bueno, Panini los iba a sacar en grapas. Y dije, bueno, de agrapita no se siente tanto. Pero después puse a hacer cuentas y dije, pues va a salir más caro después de todo, cada TPB. Y dije, no, mejor me los compro en TP. Que la otra vez estaba yo pensando, digo, un pequeño paréntesis de, pues, como que luego comprar los TPBs no está tan, no, ya no es a veces tan barato, pero si te pones a pensar cuánto cuesta cada grapa actualmente, dices, pues no es tan mala idea, ¿eh? No, o sea, sigue siendo la opción, definitivamente. Sí, pero sí, a veces el fix de la grapita, que me remito a mi cómic, el primer cómic que platiqué, como el de Conan, no hay manera, ¿eh? Te disculpe, pero sí, voy por mi fix de Conan. Sí, es que es difícil vivir sin ese fix, sí lo entiendo, ¿eh? Y el título hermano, no lo había mencionado como, pues es que sí es serie regular, pero es antológica. El de Savage Sword. ¿Estabas bien Savage Sword, la verdad? Pero esa es revista, más bien. Esa es revista. Y me gusta que sea formato de revista, la verdad. Sí, le da un extra. La verdad es que sí le da un extra muy pachón. Sí, exacto. Y en blanco y negro. Ah, dude. Es el librero de Conan, cómo ha crecido, ¿no? Me preocuparía dónde lo vas a poner, en fin. Ya. Yeah. Ah, no te conté que hice Double Deep, carnal. ¿Qué hiciste? A ver, cuenta. ¿Ves el primer arco de Conan, el de Bound in Blackstone? No. Pues salió una Deluxe Edition, pero yo pensaba que iba a ser como que un hardcover con los primeros 12 números. No, es el primer arco de 4, dije, ah. Pero lo vi el... No, o sea, como que dije, se ve bonito cuando lo anunciaron, pero... vi el condenado review de Loncani Omar en Inmin Condition. Y es el tamaño de un Absolute. Ay, dije, fuck, a ver. Pues lo voy a ver. Ah, está bien chulo de bonito. Luce mucho el arte, la verdad. O sea, si dices, ah, shit, hice Double D, pero qué bueno. Ajá. Mira, no creo seguirle a los demás volúmenes así en ese mismo formato. Guarden este programa a ver qué digo el año que entra. Pero... Porque no, o sea, no estuvo tan caro, honestamente. $29 no se me hizo tan caro, pero dije, ya lo tengo, lo estoy siguiendo en grapas. Pero está bonito, pero el tamaño, la presentación, dude, también tiene su magia. O sea, no sé, dude. A ver, de un año, de aquí a un año qué pasa, ¿eh? Y no estás hecho de palo, ¿no? Exacto. Entonces... Te lo voy a enseñar para que veas. Está. Dije, ah, pues es que nada más por el tamaño. Sí. Yo pensé que iba a ser un pulgar hardcover normal. No, la verdad es que no. Un pulgar hardcover normal. Pero sí, ese fue mi Double Deep más cañón de este año, yo creo. No, bueno, mi hermano. ¿Alguna otra cosa que quieras comentar antes de que yo le dé cierre a mi lista? Manga. Creo que este año también compré mucho manga. ¿Y sabes cuál es la serie de manga que estoy disfrutando más? A ver. Es una que ni me esperaba, ni sabía que existía. Se llama La Chica del Exterior. Es una historia re bonita. Creo que sí me habías contado de ella. Es como The Last of Us, pero con papá demonio. Ah, ok. O sea, es un mundo donde son, donde hay, no, no sé, está bien marciano todavía, honestamente, la historia. Voy en el tomo 3. 3, me parece. 3 o 4. Porque, pues, es una niña normalita ella, que se perdió en un bosque de la China. No, bueno, no, en un bosque de allá en vete a saber dónde. Y en ese mundo hay seres que son demonios, o eso parecen. Y este cuate se ve así como, tiene cuernitos, no se le ve como una boca como tal. Y no puede tocarla, porque si la toca es como que la corrompe, o sea, pero la cuida, le da de comer, la procura y todo, y ella le enseña a ser como, pues como más, no humano como tal, sino a ser pachón, que ya lo es, pero como que le despierta ese lado pachón que tiene, y es como una serie medio de suspenso, medio de horror, hay algo de acción, pero ¿sabes qué me encantó? Que no es el típico manga de... soy fulanito que voy en la escuela tal. Ya cuando dicen voy en la escuela, ah, fuck you. No, o sea, gracias, ya me perdiste. Dime qué más tienes. Cuando, porque ya he visto mucho de eso, Ranma y medio, y lo que tú quieras, usted me mande, ¿no? Entonces, se me hizo un manga muy diferente en ese sentido, con un arte muy bonito, muy... No quiero compararlo porque no es exactamente igual, pero es un estilo... Que si me dijeras que es la evolución del arte clásico de Miyazaki, te podría decir que sí. O sea, con ese título, con esa línea negra, bien dibujadita, un manga fácil de leer, o sea, de que no se ponen exageradamente creativos con luego secuencias que vete a saber qué está pasando. No sé, chulada de cómic, ¿eh? Bueno, de manga, pues. De manga, sí, ok. Sí, súper recomendable. Por una editorial que honestamente me sorprende mucho. Que se hayan atrevido a entrarle al mercado del manga en México, que insistimos, ¿no? O sea, solo Smash no pudo, ¿no? Pero bueno, o sea, es un mercado ya muy competido con kilos de manga en el Samur que tú quieras o en cualquier lado, hasta en Liverpool y así. Y traerte, pues, con títulos que no son tan... O sea, no son los rompeventas, ¿no? O sea, no es Dragon Ball, no es Saint Seiya, no es Naruto, no es... No sé qué más le gusta ahorita a la chaviza. ¿Cómo se llama este? Dan Dadan. Vete a saber. No sé. Con títulos así, pues dije, ok. Arriesgado. Y es un editorial que honestamente vive de traer juegos de mesa. Ese es como su core de su negocio. O sea, son... Debir hace eso. Pero en otros países, y ahora acá en México, empezaron a publicar manga. No me esperaba nada de ellos. Y honestamente está muy, muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Y una presentación... Que pues el papel quizá no será el más lujoso ni nada, pero cumple bastante bien. Si le pueden echar un ojo, es una historia que sí da ñañas de repente, pero muy enternecedora. Que se llama La Chica del Exterior. Vete a saber cómo se llama en japonés, pero así se pusieron acá. Ok, eso está pachón. Que no sea así también de los super conocidos, pero está pachón. Te lo voy a prestar para que le eches un ojo, porque la verdad está muy bonito. O sea, está muy... O sea, de veras que me digo, ay, oh, la chavita, ay, oh, el monstruo. Pero no sé, o sea. No, ok. Sí. Ya verás. Ok. Y pues yo quiero cerrar mi lista con algo extra. Venga. Que es la mejor historia de superhéroes que jamás. Bueno, no jamás, pero probablemente. Pero. No sé si jamás. Pero es la mejor historia de superhéroes que he visto en mucho, mucho tiempo. Venga. Dispatch, el juego. Oh, dude, lo que me contaste. Shit, nice. Es así como se debe hacer una historia. Bueno, no es así como se deba, pero... Hacía mucho, mucho tiempo que no había una historia así de superhéroes. Y no es tan... Voy a decirlo, no es tan super original, ¿eh? Claro. No es tanto el qué, sino el cómo. Nice. El cómo, eso es de veras lo que importa. Para empezar, el hecho, es que algún día tengo que platicar más de ese condenado juego. Estuvo a punto de no salir. Querían que originalmente que fuera una serie animada. En fin, un montón de cosas ahí al respecto. Pero el hecho de que, número uno, sea animación, número dos, sea un juego, es un juego interactivo, por supuesto, pero no hay gran gameplay, el gameplay es muy sencillo. También tendré que meterme mucho en cuestiones ahí de al respecto de otros juegos que no quiero hacerlo ahorita, pero bueno. Es un producto que nació 100% de gente apasionada por contar historias. El hecho de que tuvo que llegar la gente de Critical Role a terminar de financiar el proyecto. Sí. Estuvieron 6 meses sin sacar dinero los que estaban desarrollando el juego. Uy, y eso en tiempos de desarrollo es caro, ¿eh? Sí, no manches. Y tuvo que llegar Travis Willingham, le he dicho Travis Lana, pero es Travis Lana, es un letrista. Travis Willingham de Critical Role, que por cierto es el mandamás en Critical Role, fue ahí a hacer una, no me acuerdo si una audición o terminar de hacer unos diálogos de un personaje. Creo que fue audición, porque fue cuando se terminó por enamorar del proyecto y dijo: ah, pues yo les ponemos la lana. ¡Guau! Wow. Lo que falte, órale. Y. Damn, o sea. Insisto, el hecho de que está hecho por personas tan, tan apasionadas de contar una historia pachona, de hacer juegos buenos, la animación es preciosa, o sea, es. Todo el presupuesto que le pudo faltar a Invincible lo tiene Dispatch, ¿no? Y sabes que hubo mucho. Estuve viendo algunos videos al respecto porque es algo muy curioso con este juego, que es un juego de digamos que el quiz del asunto es que, pues, en ciertos momentos importantes tienes que tomar ciertas decisiones que te van a llevar a distintos caminos, distintos finales. Uh-huh. Entonces, como soy curioso, de repente me puse a ver. Sacar el final bueno para mí fue una bronca. O sea, resulta que para sacarlo, no nada más tienes que tomar ciertos caminos, ciertas decisiones. Resulta que también tienes que ser bueno en el juego, lo cual para mí es un problema. Entonces dije, bueno, me acuerdo que hay un de los 2-3 streamers que sigo ahí en YouTube. Dije, bueno, a ver, estar con este juego a ver qué camino tomaron. Y entré en un agujero del conejo, mi hermano. Ok, eso pues, lo hace tan divertido. ¿Quién más hizo otras cosas, no? Entonces ya busqué ahí otros fulanos. Y me voy enterando que hay algunos streamers famosos que pusieron sus voces para los personajes. Si no me dicen que eran dudes que se ponen a hacer gameplays de videojuegos, ni me entero, porque son geniales. Lo hicieron muy bien, ok. Sí, de ver, o sea, ¿por qué? Porque no es su primera chamba haciéndolo. Es como el Ego Factor, él también es Arjen Hansson. O sea, sí, claro, es famoso porque Ingram y lo que quieran, pero... Él originalmente era actor de voz y tiene, o sea, ya ha estudiado al respecto y demás. Y él es actor de voz, más o menos lo mismo con estas otras 2-3 personas, me parece. Y entonces dije, bueno, a ver qué otras cosas han hecho con esos personajes, ¿no? Y también, pues ahí se te ponen el algoritmo, ¿no? Te llegan los videos del cómo se hizo este Dispatch, del por qué se hizo, todo ese tipo de cositas, no minucias, pero pues cosas que ya al jugador final pues realmente no tendrían por qué interesarle, pero sí interesan. Es fascinante todo eso, el cómo haya salido también. Yo creo que la una de las razones condenado juego porque Halloween sigue vendiendo y bla bla es que a las personas que hicieron el juego les importa un carajo hacer juegos. Les importa un carajo hacer historias. O sea, verdaderamente se apasionan por lo que están haciendo, ¿no? No es. Ya no hubo ninguna intromisión de algún algún estudio pitero ahí con ejecutivos de ¡Hipólite! ¡No! Vamos a hacer algo bien hecho, ¿no? Hijo de... Con personajes que... De veras que... Sí te encariñas con ellos. Son mis hijitos ya, ¿eh? ¡Wow! Hay un ejemplo que quería poner ahí que se me hace un... Es un gran ejemplo de cómo escribir una escena y también un ejemplo de lo difícil que es escribir una escena cuando ahí tienes más dimensiones. Porque me pongo a pensar mira, en un libro... No es que escribir un libro sea fácil, pero solamente tienes que pensar en una dimensión. Lo que estás escribiendo. Uh-huh. En un cómic es un poquito más complejo. No es ni más difícil ni más fácil que un libro. simplemente es distinto, porque tienes que pensar también en lo que va a ver el lector con el arte. Y que va a jugar con tu texto. En una serie, en algo así, eso, ahí le tienes que agregar un par de elementos más. Número uno, que aquí ya no es no es estático, o sea, hay una cinematografía, por ejemplo, y hay sonido. Uh-huh. Y en un videojuego tienes que agregarle otro elemento, que es la interacción con la persona que está jugando tu juego. Entonces, nunca se me había ocurrido lo difícil que era hacer una escena. Hay una, si ustedes ya jugaron Dispatch, van a saber exactamente de lo que estoy hablando. Hay una escena muy bonita, muy padre, que es una pachanga, es una housewarming party, o sea, del personaje principal que vivía en un departamento, y literalmente solo tenía una silla para dormir y donde dormía su perro, y se acabó. Y tienen que llegar sus ahora compañeros de trabajo, que son ex villanos, lo ayudan con, no les voy a dar spoilers si no lo han jugado, pero lo ayudan con algo. Pero la forma, o sea, digamos que la forma en la que llegan estos cuates es de, pues vamos a hacerle una fiesta de como que de bienvenida, aunque ya tienen tiempo viviendo ahí, pero lo acabamos casi de conocer, entonces vamos a darle su pachanga. Y uno de los personajes, o sea, cuando llegan llegan como que en grupitos, ¿no? Y los primeros personajes que llegan con una lámpara, y el personaje principal, que se llama Robert, le dice, bueno, ¿y qué onda con la lámpara? Y otros dos personajes, que interpretado, por cierto, maravillosamente por Laura Bailey, de Critical Role, dice, ah, le pedía al resto del equipo que trajera una lámpara o algo para tu fiesta de bienvenida. Y dice, ¿cómo que fiesta de bienvenida? Me espero más gente, ya se pone, esto es muy divertido. Y empieza un montaje muy padre, y eso es un detalle bien curioso. Este juego tiene modo streamer con canciones que no tienen copyright, y modo normal y pachón con canciones con copyright. Dependiendo cuál utilices, el tono de la escena cambia mucho, ¿eh? Si es la escena sin copyright, es más bien una pachanga, o sea, pachanga más alegre, más en forma, más de echar relajo. Con la canción en copyright, es un momento súper íntimo, es pachoncísimo, es la carta de amor de un personaje a otro. ¡Órale! Bien, hasta eso cambia. Es bien distinto el cambio de mood de esas dos escenas. Y todavía es más pachón que cuando empiezan a llegar el resto de sus compañeros, ¡todos traen lámparas! y dices, ¡ah, jaja! ¡Esta bola de inadaptados! Se tomó el literal que nada más traen lámparas. Pero ahí por ahí sale alguien de, o sea, sí, pero vean cómo cada que llega alguien con una lámpara, el cuarto se va iluminando más y más y más. Literalmente está trayendo luz a su vida. ¡Oh, qué bonito! Sí empieza siendo una broma, termina por ser muy conmovedor. Tiene, o sea, la animación en todas las escenas es preciosa, pero la música le añade dos tipos de ambientes diferentes. Es una maldita obra maestra. ¡Wow! Y de verdad es que es lo más curioso. Ahí no hay nada de gameplay. Nada, cero. Todo es la historia. Es pura historia. Pura historia. Las cosas que le encantan hacer a Critical Role. Qué chulada. Eso que contaste de que cambia el mood dependiendo de la música. O sea, que se hayan tomado esa molestia y nada más de reemplazar la música de copyright por otra. Qué chulada, ¿eh? Sí, porque fíjate que yo hubiera dicho, bueno, o sea, se ve que la intención era poner la música con copyright, porque tío, es muy íntima, es muy pachona, es conmovedora, la canción es muy bonita, sigue siendo pop y sigue siendo algo que podrían estar bailando un grupo de amigos, pero es cuando ya es un grupo de amigos muy unidos. Uh-huh. Y dices, bueno, pues fácilmente la cambias por algo de que no tenga copyright y se acabó, pero se tomaron la molestia en buscar una que no tuviera copyright, pero que siguiera siendo muy divertida, que siguiera... Hay diferentes momentos en el montaje en donde ves a distintos personajes bailando entre ellos, que tuviera el mismo... O sea, los cambios de la música tuvieran el mismo cambio de beat con los personajes, que tuviera... Sí iba a cambiar el mood, ni modo, por supuesto, te tenía que hacer, pero entonces aprovecharlo para que fuera entonces más festivo, más jovial, más pachón. O sea, dices... ¿Qué...? Difícil trabajar con o sea, insisto, qué difícil el ponerte ese chip de tengo que pensar en todos estos elementos para contar este pedacito de historia. Qué joya, ¿eh? Y fíjate que lo vi varios videos que comparaban mucho esto con Invincible. Y yo digo que no hay comparación, porque en Invincible es muy buena serie, nunca voy a decir que no. Pero es un producto de Hickman, y todos los cómics de Hickman... Kirkman. Tienen ese dejo de cinismo que de repente no me encanta. Es un tanto cínico, es un tanto amargo, por cosas de cómo lo trató la industria anteriormente. Entiendo, de veras entiendo el porqué, o sea, no se lo toma mal. Pero sí se me hace cansado. Y en este no. Sí, es otro tono diferente, ¿no? Sí, no hay esa intención de hacer burla o hacer menos a otras historias superiores como de repente si pasan en Invincible. Entonces es otra forma de sí, historias superiores muy distintas. Pero no por eso, no significa que no sea adulta. Es una de las escenas más que me encantaba ver las reacciones de sobre todo de las streamers chicas que dices, ay, mi vida, estás muy verde. Hay una escena de un personaje, tiene un sueño húmedo, súper explícito, no tan explícito, pero sí es explícito, hay desnudos. Y me encanta ver cómo todo, o sea, pues es que están jóvenes las escuinclas, como que las generaciones más posteriores a mí tienen una relación ahí con la sexualidad que de repente no me encanta, pero bueno, se chivean mucho, vete a saber. Pues muy divertido. Creo que su despertar así de, oh Dios, ¿qué es esto, no? Hay varias, mira, también es algo que también estuve viendo con otras streamers que ya no están chamacas, es así para que ya no son tan chamacas, pero que sí me quedé de, ok, el último, The Last Lingering Thread of Your Heterosexuality went right out the fucking door, ¿eh? Ok. Y también hay otro asunto bien pachón con el personaje principal, que te digo que es una especie de Big Guy and Rusty, pero sin Rusty, ¿no? O sea, es un dude que se mete en un traje de un mecha, sin ser Massinger, es como que más chiquito. Robert Robertson the Third, por cierto. Ahí sí siendo un poquito más de burla con los superhéroes, pero bueno, en fin. ¿Cuánta streamer no babea por él? Y es el dude más X de la vida. Pues un cuate flaquito, no es alto, no es musculoso, no es galán. Pero nada de eso importa. ¿Vieras cuántas he escuchado que dicen es el hombre más sexy del mundo? Este personaje. ¿Por qué? Porque es carismático sin ser arrogante. Es humilde sin ser patético. Es valiente sin ser imbécil y aventado. Sabe que tiene fallas, pero trabaja en ellas. Y luego, o sea, hay varias escenas donde también tiene que quitarse la camisa. Es también un poquito de light candy. Y lo ves todo golpeado, traqueteado. O sea, ¿has visto las... esa famosa ilustración de cómo es de este Batman, no me acuerdo quién era, si Alex Ross. Sí, Alex Ross, ¿no? Está todo tranqueado. Haz de cuenta, sí, pero con un cuerpo de una persona pues más delgada y más normal. O sea, que te muestra literalmente las cicatrices de la vida, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque él no tenía poderes. O sea, sí tenía un traje acá de batalla, meca y demás, no tiene poderes. Entonces ves las secuelas de esa vida y él no, en ningún momento se queja de esa vida, es algo que él eligió, ¿no? Entonces hay mucho ahí de otro tipo de protagonista atractivo, y sí he visto, tengo muchos streamers babean por ese cuate, y me quedé de, ¡ja! ¡Qué gusto que tengan un personaje así, honestamente, ¿no? Los personajes femeninos son fantásticos, todos los personajes son increíbles, de veras. Uno de mis favoritos ahí, insisto, es un... que es el... ¿Hace cuenta? Es Man-Bat, pero que su crimen haya sido ser embaucador de cripto. O sea, y no de cripto el perro, sino de criptomonedas. Es el cripto bro, ¿no? Es un cripto bro. Sí, es un cripto bro. Es un tech bro el dude. Pero es pachoncísimo ese canijo. Y la voz de ese cuate es un streamer X. Que sé cómo, yo ni le conocía, ¿no? Pero lo hace muy bien. Y es increíblemente divertido el personaje. Wow, me está... yo hace mucho que no tengo consolas o no juego, pero me está encantando toda la premisa de esa historia y todo lo que me estás contando, ¿eh? ¿Y sabes qué es lo pachón? Que puedes encontrarlo en YouTube, puedes ver ahí cualquier... Todos los que se dedicaron a hacer gameplays lo estuvieron jugando. Puedes seguirlo ahí, no hay bronca, el juego es mínimo. ¡Órale! O sea, puedes ver los cinematics y todo el rollo, ¿no? Sí, eso sí. De repente, o sea, cuando llega el momento del gameplay, sí te desesperas, pues que yo es lo que yo hubiera hecho yo, pero de eso se trata, ¿no? De ver las decisiones que no hubieras tomado tú, pero bueno. Wow. Si tienen el chance de jugar este Dispatch y les gustan los superhéroes, es un deben de, ¿eh? Honestamente. Porque no hay mejor historia de superhéroes en todo 2025 que esta. ¿Y está en es multiplataformas? O... Es multiplataformas. Está en Steam, está en el PlayStation Network, está en Xbox, lo que sea. Oh my God, híjoles. Mira, mi compu nueva medio tiene poder y tiene esa onda de Xbox. No sé, dude. Igual y le intento a ver qué pasa. No debería haber problemas. Es que está... Es que es eso, no son así gráficos de otra supergeneración donde le ves los pelos de la nariz a Geralt de Rivia, ¿no? ¡No! No, de veras no hay nada de eso. Ok, o sea está es un gráfico y arte al servicio de la historia, ¿no? O sea, para que te funcione. 100%. Nice. Y los diseños muy bien, la animación es preciosa, es fantástica. No, es injusto ahí comparado con Invincible porque esta era la idea de su videojuego, es otra cosa, ¿no? Pero sí, si quieren ver animación bien hecha de superhéroes, ¿qué les digo? Dispatch, así tal cual. Dispatch. ¿Qué? Yo ya me enamoré de estos personajes, mala onda. Creo que son mis bebés. Platicaremos de ellos, yo creo que más durante el año, yo creo, ¿eh? Uy, voy a buscar cualquier oportunidad para hablar de Dispatch. Excelente, mi hermano. Pues yo creo que con esta tremenda recomendación y honestamente fuera de lo esperado, ¿eh? O sea, que no, o sea, que es un medio diferente, pero con esta narrativa de superhéroes, fantástico. Pues yo creo que llegamos al final, canal, de este recuento. Qué bonito recuento, nuestra completamente incompleta lista de lo mejor de este año 2025, ¿eh? Sí, buen año. Insisto, cada año es el mejor año para entrarle esto de cómics y películas y más o menos juegos, porque de repente sí no encuentras juegos antiguitos, pero bueno, en fin. Se puede encontrar de lo nuevo, de lo viejito, y ahí estamos todos, o sea, excelente año para todo esto que nos gusta. Exacto, Granly, pues, no sé, los mejores deseos para que el siguiente año, en lo personal, en lo profesional y en todo este mundo... de la ñoñería que nos encanta, pues que sea un gran, gran 2026, ¿no? Así es, y nos vemos el siguiente año, a ver qué hacemos. Exactamente, y pues no queda que decirles más que lean más cómics. Or fucking else. Stay metal, gracias. Totales. Y hasta el próximo año. ¡Feliz Navidad! Y próspero año nuevo y mundo animal. Bang, bye.